Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Niveles Candido 329. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía al máximo exponente del género del chorreado urbano, Mr. Alex Nation. ¿Cómo estás, Alex? Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Que es la que haya, tu saludo, horta, bacala, espero que todos estén bien. Gracias por ese reconocimiento. O sea, ni los mismos de mi pueblo saben que yo tengo ese talento, pero por lo menos mis compañeros de trabajo lo reconocen, que le metemos al 6 bien chorreado. Haciendo patria aquí, Mr. Alex. Alex, ¿cómo estás? ¿Todavía no estás derretido? Mano, todavía, bueno, estamos a punto de, gente, ahora mismo, antes de comenzar a transmitir, estaba comentando a la gato que la calor estaba o está ahora mismo acá para mi casa, está insoportable. Yo tengo un abanico, ya tú sabes la historia de mi abanico, tuve que bajarlo porque obviamente el sonido del abanico pues molesta un poco la transmisión. Y gato, pues espérate, gato, voy a bajar el abanico pero voy a prender el aire. Yo por lo general nunca lo prendo estado, yo casi siempre lo prendo como a las 11 más o menos, por ahí tuve que hacer la excepción porque la verdad es que hoy para acá está hot. Hoy está insoportable. Hell has arrived. ¿A cuánto está, okay, Alex, numéricamente? Numéricamente, te puedo decir rapidito que para acá, para Cuamo, la temperatura en este momento se encuentra a... Ponce. Está a 80 grados a esta hora. Exacto, a esta hora. ¿Cuánto estaba durante el día en su pico? ¿Cuál fue el high para hoy? 96. Ah, no, sí. Está mal. Pero la cosa es la humedad. Exacto. Es que es esa maldita calor húmeda. Esa es la fastidiosa. Porque está haciendo brisa, pero ha hecho una brisa hoy para acá como calentona, como si tú pusieras un abanico detrás de un horno, algo así. Y ese tipo de brisa no brega, eso no refresca para nada, al contrario, sí. Yo digo que atrae más calor. Esa es la brisa que arrastra el caliente del pavimento, de la brea. Mano, sí. Ya, acá... Aquí en Puerto Rico no es brea, aquí todo es brea, o sea... Acá hoy estaba a 90, pero no estaba tan húmedo, yo estuve todo el día bregando en el patio y no me estaba asfixiando, no me estaba muriendo y nada de eso. Es un calor family friendly. Sí, es fácil de manejar, ya. Nice. Awesome. Bueno, gente, tenemos por ahí a Angel, tenemos a Chamaco09 por ahí en el chat, tenemos a Motomonku, Bayoya, ¿cómo están, chicos? Sí. Dice, el combo reportándose ahí tempranito, eso es. Mira, Chamaco dice, saludos Juan Carlos Delgado y Alex Nation. No, ahora estoy preocupado, a lo mejor hice algo malo, me están llamando por el nombre completo. Eso es verdad, cuando sí. A uno lo llaman por el nombre completo... Sí. Digo, gato, haciendo un paréntesis, cuando chamaquito, obviamente, te llamaban por tu nombre completo, pero tu nombre como es, o sea, te decían Juan Carlos Delgado, o te cambiaban el nombre. No, cuando la cosa era seria, eran nombre, segundo nombre, apellido y segundo apellido. Venga acá ahora. Exacto, por lo menos a mí, no me llamaban por mi nombre completo, pero me cambiaban el nombre. Mi mamá me decía Alexis y ya yo sabía ya, que lo que venía era la chancleta. Con la gema bien puesta. La chancleta que no falla ni de media cancha, papá. Tano mata más que la mitad de la población, la chancleta es un 100%. Sí, no, chacho, demasiado. Ya, pues, era por Diego Esparo también, se reportó. En mi casa, Alex, me decían Carlitos. Pero cuando no me decían Carlito, la cosa era seria. Ah, ok, Carlito era cuando algo estaba bien. Sí, estaba, sí, ese era el nombre regular. El default. Ah, pues cool. ay, muy fuerte. Mira, por ahí también está Sombra por ahí. Y Sombra, muchas gracias. Yeah, gente. Por ahí. Ya, episodio 329, episodio en vivo. Como saben, todos los meses hacemos un episodio en vivo y pues tocó en esta ocasión. Así que vamos a darle paso a esto, Alex. ¿Qué tú crees? Sí. Arrancamos. Sí, entiendo que sí. Esto es mediodía. Pues yo puse 6 noticias en la agenda. Yo quito 2, tú me dices, yo quito 2. Yo te lo iba a comentar. Yo estoy viendo a la gente y digo, yo veo 6 noticias. Bueno, acá este es el episodio que hacemos de año, que un montón de noticias. No, es que Alex se acostumbra rápido a lo fácil. Por default, el template de nosotros es para 6 noticias. 6 noticias, sí, verdad. Y entonces, pero es que se mete en semana donde no sale nada digno de dedicarle tiempo. Hay que raspar el pegado para conseguir algo para comentar acá. Sí, porque la idea de nosotros es comentar, dar nuestra opinión sobre una noticia. Si es simplemente informar, pues usted puede ir a IGN, puede ir a otro blog allá y lee la noticia. Pero usted está aquí, usted nos escucha, usted quiere saber qué rayos nosotros opinamos de la noticia. Hay veces que las noticias que salen, pues, no nos interesan para nada, o es como que es un detalle, y como, pues, you know, es irrelevante lo que yo opine o no. Pero ya, esta semana tenemos varias cositas chéveres. Me gustan las noticias esta semana. Así sí, están buenas, están buenas. Sí. Tenemos seis, así que vamos a arrancar. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? ¿Por qué te ríes? ¿Tú sabes cuál es? No, me estoy riendo por los comentarios de los muchachos. O que si me permites ponerme al día en el chat antes de verdad de pasar a noticia. Mira, Reporto Sparrow nos comentó que para allá, para la calle Fortaleza, marca 92, pero se siente de 210. Que para allá hay una cara de que saludamos a Sombra, que nos echó la bendición por ahí. También se Angel, que está por ahí hace ratito. También se reportó Nemi, nos dijo hola. Y Chamaco, que nos comenta, Mash, no he escuchado esas instrucciones de opinar sobre las noticias. Dejen, chamaco, pórtate bien. Nice. Pues nada, yo creo que eso, por lo menos en el chat estamos al día. Ya, sí, están repartiendo azúcar por allá a todo el mundo. Pues, la diabetes está encendida en el chat. Pues comenzamos hablando de la noticia obligada para esta semana, y es que luego de muchísimos meses de rumores de que si ya hay un cover, que si ya está esto, que si lo otro, finalmente Nintendo dijo, gente, existe el Nintendo Switch Lite. ¿Y qué es el Nintendo Switch Lite? Ya para este punto todo el mundo sabe, pero si usted no lo sabe, si usted todavía no lo sabe, pues es una versión de la Nintendo Switch, pero es completamente portátil. Parece como, digamos, un PlayStation Vita, un PSP, la pantalla en el centro y los controles al lado, o como la versión portátil de su Nintendo Switch, pero no se remueven los controles. La pantalla es un poco más pequeña que la del Nintendo Switch. Esta pantalla mide 5.5 pulgadas, eso se mide diagonal. Es un poco más liviana la consola, la consola está portátil. Pero juega todo lo que juega la Nintendo Switch, así que es realmente un Nintendo Switch portátil. Estaba leyendo un artículo en estos días de que van a haber varios juegos que van a tener ciertas limitaciones porque dependen de ciertas cosas que la Nintendo Switch hace, pero la mayoría de esos juegos ustedes no los van a jugar, no olvídense. Nintendo Labo, olvídense de Nintendo Labo, ya, Nintendo Party, ya, un abrazo a Nintendo Party. pues ellos revelaron que viene la consola, va a tener un costo de $199.99 y sale al mercado el 20 de septiembre. La consola va a estar disponible inicialmente en tres colores: amarillo, un azul como que turquesa y gris. Dicho todo esto, ya anunciaron la primera versión especial de la Nintendo Switch Lite, que es un Nintendo Switch Lite inspirado en Pokémon Shield y Pokémon Sword. No era para menos. Va a ser de color gris, tiene unos dibujos de los Pokémon nuevos en la parte de atrás, y entonces los botones en un lado son azul, como un azul aqua, y en el otro lado son como... ¿Qué color es eso? El Dato Geek. Le di un botón ahí sin querer. El Dato Geek. sí, toqué sin querer teclado y lo moví. Es como un magenta, es el otro lado. Magenta, yo creo que es el color, yo creo que puede definir ese segundo color que tenía esa consolita Special Edition. Lo que a mí me estuvo... Se ve bonita, tengo que aceptarlo, se ve bonita, pero sí, con un palo de 100 metros, ya no voy a mirar. A mí lo que me estuvo raro es que esa versión no va a salir inmediatamente, va a salir yo lo apunté por aquí, el 8 de noviembre, una semana antes de que salga el juego de Pokémon, y no incluye el juego. So, es como que, las personas que quieren comprar el Switch, el Lite, si quieren esa versión tienen que esperar, así que se pierden el wave del hype de esa primera semana. Es como que anticlimático, los hubieran lanzado todos al mismo tiempo, y yo creo que hubiera agarrado más momentum Estoy de acuerdo contigo. La oferta. O quizás lanzar esto mucho más adelante, pero ya el timing como que no me cuadra, como que entiendo que no es el mejor timing para eso, que le podían sacar mayor provecho. Dicho todo esto, Alex, ¿qué te pareció o qué te parece la Nintendo Switch Lite? Pues mira, de eso venimos hablando todos estos días, incluyendo durante las transmisiones de Twitch. Hemos estado hablando con los muchachos que se han dado la vueltita por ahí en el canal y eso. Yo lo que digo, o sea, la consolita está nice, está chévere, pero como ya llevo diciendo y muchos de los muchachos también han estado de acuerdo, de que si usted tiene ya un Nintendo Switch en su poder y no tiene una persona a quien usted cree que si usted dice, pues mira, qué sé yo, por ejemplo, una pareja, una novia, o qué sé yo, un hermano, o un sobrino quisquilloso que va a su casa y le coge el Switch y se lo paletea, dice, pues mira, esta es la excusa perfecta para darle una, ¿verdad?, regalar este tipo de consola a esta persona. Es portátil, obviamente más cómoda que el Switch original, pero si usted lo quiere comprar por impulso, por tenerlo, ya teniendo un Switch, honestamente, yo no lo recomendaría, yo no lo voy a comprar, porque yo tengo un Switch que hace todo y hace más, tú sabes. Por ahora mismo, como Tomonku, el miércoles tuve una conversación bien buena, porque en el caso de él, él está apuntado a Day One porque la verdad, la novia de Moto es súper fanática de Pokémon. Y él me estaba contando que ella jugó Pokémon Go, prácticamente todo el 100% del juego lo jugó handheld en el Switch. Y ella le encanta Pokémon, dice, mira, para ella este tipo de consola es perfecta, porque eso así es como ella juega, handheld. Y obviamente Pokémon, que ya le encanta el universo de Pokémon, so, ahí es un match made in heaven. Pero again, si usted ya tiene un Switch, honestamente, no gaste su dinero. Ahora, si es para un regalo, como dije, por un sobrino, un hermano, un esposo, una novia, lo que sea, es bueno. El precio es bastante atractivo, aunque en mi opinión, yo hubiese tirado esta consolita por lo menos en 150, 175, vamos, 175, 200 pesos, que aunque así es precio atractivo, para muchas de las limitaciones que tiene, se puede sentir como que un poquito altito, y más en este tiempo que ya lleva el Switch en el mercado. Entonces, otra cosa, se le sigue llamando Switch Lite. Esta consola, obviamente, al ser el estilo de consola que es, le quita lo que es el hecho de ser Switch. Porque Switch era, ese es el concepto del Switch, ¿sabes? Una consola híbrida portátil, tanto, y la puedes usar en formato en tu casa para el televisor, como te la puedes llevar al handheld. Y esta consola es solamente handheld. O sea, no tiene capacidad para televisor. So, y ahí tú le tienes que quitar lo de Switch, porque ya no tiene esa opción. Uh-huh. Y otras cosas más. Tú sabes. So, es un Switch que no switchea. Eso es buena, eso es muy buena descripción de esto. Un Switch que no switchea. Pero ya, yo por lo menos aquí yo no estoy apuntado ahí. Por más lindas que se vean, sí, me quedo con mi Switch. Hasta que algún día se dañe o whatever, o venga el Switch Pro. ¡Wink, wink! Ya, yo totalmente de acuerdo contigo. Esto no es para alguien que ya tenga un Switch. Yo diría que es para, digamos, un padre, una madre de familia que le va a regalar el próximo 10 al niño, lo que viene a seguir. Pues mira, el Switch Lite es un precio más bajo, lo cual no le rompe la cartera a mucha gente. Si tienen múltiples niños, muchas familias terminan comprando varios 3DS, uno para cada uno. So, claro, a $200, por $600 compras 3 de estos. Por $600 puedes comprar, ¿cuánto? 2 Switch nada más, 2 Switch grandes. Sí, 2 Switch grandes. Sí. Ya, yeah. So, en este caso cubres más con menos dinero. Sumar los juegos. Porque sí. Seguro van a querer Pokémon Day One. Ya, yeah, los juegos es otro cuento, pero ya. Yeah. Es para un sector del mercado, pero ya, si usted todavía no tiene un Switch y usted puede, ya, si todavía usted no tiene un Switch y puede costear la diferencia de tener un Switch normal, compre un Switch de los regulares, no compre el Lite, porque la pantalla es más grande y es más versátil. Uh-huh. Bueno, en el chat nos están comentando por ahí, se reporta Lost Mage, ahí nos saluda. Uepa. Y está opinando sobre el Nintendo Switch Lite. Dice, yo con los controles chiquitos no me llevo, a mí me das un gamepad y entonces hablamos. Y él dice que le hicieron un Switch al Switch. Entonces Sombra dice que eso es un 1DS. También llegó el chat Mr. Stickman, nos saluda y dice, ¿qué cuentan, raza? Saludos, Stickman, bienvenido, bro. Saludos. Y 420DS, y chamaco dice, ¿puedo usar el control Pro con el Switch Lite? Sí, es compatible. compatible ya, con ya todos confir- los confirmaron eso, tiene conexión, sí. Okay, Bluetooth. Y con los Joy-Cons y con los o sea, con los controles obviamente que están diseñados first party para el Nintendo Switch, so, ya, con eso no vas a tener problema. Yo jamás y nunca jugaría Super Smash Brothers en un Nintendo de solo el Switch Lite, porque es en el televisor regular y se me pierde la vista buscando el personaje en esa pantallita tan pequeña, no sé, no sabría dónde está el personaje. Yo digo que esa consolita está diseñada para una sola cosa, Fortnite y Pokémon. Pero es que Fortnite ya lo pueden jugar en teléfonos móviles hasta los Nokia. Y no tienen que pagar una suscripción anual para hacerlo. Los teléfonos ahora tienen support para controles, que si quieren tener controles de verdad lo pueden hacer. Para Fortnite no creo que sea el mayor atractivo. No creo que alguien que tenga, que lo juegue mayormente en móviles, se vaya a jugarlo en Switch. Pero ya. Lo que yo no me recuerdo, o no sé si no me recuerdo si lo leí o no, es si tiene el stand. O sea, que los Switch tienen el stand. No creo que lo tenga porque no. Diablo. No sé, no. Dios mío. Cristo. Ya. Buena suerte jugando un juego con alguien. Ya, no creo que lo vaya a tener. No lo tiene. Mira, Angel me confirma. Así que ya, los niños que quieran Fortnite y no tengan Cell. Yeah. Como, gente, vamos a cerrar esto. Todo lo que hace Nintendo vende. Todo vende, o sea, Nintendo es una máquina de exprimirnos dinero. Nintendo abusa del branding llamado Nintendo. O sea, nos da aquí en el corazón de los gamers nostálgicos. O sea, es una marca que no nos podemos arrancar del sistema. No sé, por más que tratemos, siempre caemos en algo de Nintendo. Por lo menos yo no voy a caer ahí. Pero en otras cosas siempre uno cae, sea un juego, Switch, algún periferal, algún control, lo que sea. O sea, siempre caemos en algo. Qué sé yo, mercancía, coleccionables, siempre caemos. So, por más que la gente le busque las fallas, las virtudes al Switch, este va a ser el item más caliente de las Navidades de este año. O sea, no hay break. O sea, ya Nintendo ganó las ventas de Navidades. O sea, ya no hay break. Así que, bueno, no todo lo que hace Nintendo vende. Saludos Virtual Boy, Wii U. Sí, es como todo, nada en la vida es perfecto. Como dice Mash, la vida está llena de desilusiones también. Tienes razón. Alex, de momento vi, yo dije, Alex, yo creo que hay alguien detrás de ti, es el póster tuyo. Ah, la doñita de Uncharted 3, todavía ese póster está vivo. Deja ver, dice Los May, siempre sale Mario a cobrar tu último check, mano, sí. Dice Sombra, yo lo veo bien, es el reemplazo de 3DS. Es otra cosa que estábamos hablando, yo entiendo que Yo creo que ya se puede decir que llega al fin de una era los 3DS. Yo creo que sí. Sí, ya mismo anuncian que ya no va a haber más support para el 3DS, que ya no van a haber más update, como han hecho con otros sistemas que poco a poco los han ido, ¿verdad? Matando, por decirlo así. Así que prepárense para eso. Yo creo que... No tengo 3DS, así que... El primer indicio de que eso iba a suceder es que finalmente Pokémon salió de los portátiles y llegó al hogar. Y ahora con el Switch, mira, ahora este juego viene para Switch, no viene para 3DS. Así que vayan al patio, hagan una urna, pongan su Switch y peguenle en fuego porque ya ahí murió. Sí. No, y hoy estaba leyendo noticias de que ya anunciaron esta otra serie de Nintendo, que es la de los Yo-Kai Watch. Anunciaron los Yo-Kai Ki. Algo así. De que el próximo juego de la serie viene para Switch, no viene para 3DS, y eso es una franquicia que era de 3DS, y ya anunciaron que lo que viene para Switch no viene más para, yeah. O sea que otro factor más de que 3DS, suénale las trompetas, yeah. Porque ya esto le queda poco. Disparen al aire, gente. Y dice Sombra, no había mencionado que luego del 2020 no salen más juegos del 3DS. Contra eso, y yo creo, por lo menos. Sí, yo creo que Nintendo dijo que ya no tenía proyectos de ellos como tal, pero si habían third parties que quisieran publicar allá, ellos no iban a cerrar el support ni nada de eso. So, ellos están en la que nosotros no vamos a hacer nada, pero si quieren seguir publicando acá, sigan, pero no cuenten con nosotros. Pero mira, ahora mismo compañías como por ejemplo Limited Run Games, que te acuerdas que van a hacer juegos para el 3DS, juegos digitales en formato físico. O sea, que compañías como esas pues, van a seguir manteniendo, ¿verdad?, el media físico para estas consolas. Ahí, como tú dices, o sea, pueden seguir desarrollando juegos y publicar. I mean, a Nintendo le conviene porque, ching, son chavitos. Pero ya, yeah, I mean, sigan, nada, guárdenlo como un piece sake de lo que fue el 3DS y hello, la nueva generación de consolas portátiles de Nintendo con este, con el Lite del Switch. Así que, wow, muy, muy interesante esto. Así que, en tu caso, Gato, obviamente tú tampoco estás apuntado. No, no, no. Nena todavía no tiene edad para un equipo de esto. No, ni que se monte, ni, ni que se lo crea. Mejor que siga con el SNES Classic tuyo, el SNES Mini, que juega muy bien. Hace tiempo que no juega, fíjate. Ella jugaba mucho F-Zero, ¿verdad? Eso es lo que le sí, gustaba. Sí, F-Zero, yeah. A la gente de la nena de gato le gusta F-Zero. Cuando hay adultos que no soportan F-Zero, la nena de gato le mete a F-Zero. ¡Aprendan! ¡Aprendan, inculto! Bueno, pues gente, continuo por aquí. Y nuestra próxima noticia, esta noticia cayó también. Esto cayó como que de sorpresa, de la nada. Y es que Netflix estuvo anunciando que van a estar trabajando en lo que será una nueva serie para su plataforma de entretenimiento, una serie animada basada en la franquicia de Cuphead. Ustedes saben, ¿verdad?, que Cuphead es este juego amistoso, sumamente sencillo y fácil. Fácil, el Walking Simulator. Sí, es un Walking Simulator. Usted no va a pasar, se va a disfrutar mucho las animaciones en las que estos dos personajes, Cuphead y Mugman, pues tienen que romper un pacto que hicieron con el diablo, ¿verdad? Y pues van en estas aventuras peleando con diferentes enemigos y cosas. En fin, el juego está brutal, ¿verdad? El juego está brutal. En fin, van a estar haciendo una serie animada. La misma se va a estar llamando The Cuphead Show y va a estar exclusiva en Netflix. Hasta el momento no hay una fecha exacta, ¿verdad?, de cuánto esto va a estar saliendo. Nosotros empezamos a bromear con esto y especular basándonos en cuando se anunció el juego, que fue en el 2015 y no vino a salir hasta el 2017, dos años después. Nosotros empezamos a especular con que pues si lo anunciaron en el 2019, esa serie no va a ser como hasta el 2022, 2023, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero ya saben, tampoco se dan muchos detalles de cómo va a ser, ¿verdad?, qué tipo de animación o adaptación a la pantalla de esta serie sea la que podemos esperar. Ustedes saben que últimamente muchas compañías están reboteando series viejas, ¿verdad?, series de los 80 en formato moderno, y están usando este tipo de animaciones que a muchas personas no les agrada, no les gusta cómo se ven estos trabajos, usando a Thundercats Roar, en fin, por mencionar algo. Y pues muchas personas están como que escépticos, como que, si hace una animación diferente a lo que vimos en el juego, yo sé que hay muchos fans en descontento. Saben que la animación de juego de Cuphead, eso está basado en un estilo de arte de las primeras animaciones que hacían de Disney, ¿se acuerdan? Que eran en blanco y negro, y básicamente esa fue una de las inspiraciones para hacer esta animación del juego de Cuphead, que quedó brutal, eso hay que aceptarlo. La música, la ambientación, el arte está pasado. Si hacen una serie basada en ese estilo, yo creo que va a ser bastante exitosa. Así que está todo el mundo, ¿verdad?, de los que son super fans de Cuphead, también bien contentos. Ellos entienden que la serie va a lucir bien, ya que esta franquicia, esta serie, ¿verdad?, estos personajes o esta marca ha hecho muy bien con la licencia, por ejemplo, en cómics, en figuras de, por ejemplo, Funko, figuras hechas por Todd McFarlane, en fin, han hecho un montón de cosas y la gente compra la mercancía, camiseta, o sea que de verdad que tiene tremendos, tremendos seguidores el nombre de Cuphead. Así que todos podemos esperar de que esto sea, que hagan un buen trabajo con esta serie y que sea del agrado de todos los fans. Me estaba sonriendo cuando comentaste lo del estilo de animación, porque yo no había pensado en esa posibilidad de que hagan algo así como Thundercat Roar. Y me reí por Gio, porque yo me imagino que de esa... Imagínate que anuncien eso. Gio infarta. Muere al momento del coraje que le da. Le sube la presión inmediatamente. So, en estos momentos yo quisiera que anunciaran eso, aunque sea para April Fools. Anuncien Cuphead dibujado así, sería fantástico. Ya, el primer rank que vas a ver va a ser el de Gio. No. Hablando en serio, sí, deberían conservar el estilo que vimos en el videojuego, porque es algo que es uno de los atractivos del IP. Vamos a ver cómo va a estar el guión. Yo no sé qué tono le van allá, vayan a dar. Yo espero que mantengan un tono adulto. No que conviertan a Cuphead en una animación para niños, porque perdería mucho de la esencia de lo que es Cuphead. Uh-huh. ¿Quién está a cargo de esto? Porque no creo que sean lo que desarrollaron el juego. Ellos también dibujan, pero Ellos dibujan y dibujan, dibujan súper bueno. Sí, yo lo que leí, hubo una información dándole follow up a esto, que sí confirmaban de que por lo menos las animaciones iban a ser hechas a mano, hand drawn. O sea, no iban a ser en computadora. Yo lo está confirmando en hechas también. No me acuerdo de la página donde lo leí, pero lo leí por encima. Déjame ver si por aquí dice quién va a estar a cargo de esa producción. O sea, un nombre de alguien que por lo menos podemos, dice por aquí, Dave Watson, Mickey Mouse Shorts, and Cosmo Circus and Rocko's Modern Life, Savick Kling will serve as esos son. Dave Watson y Cosmo Sergusson son los que van a ser productores ejecutivos de la serie y van a estar trabajando de la mano de los creadores del juego, Chad and Jared Moldenhauer. So que si bueno, por lo menos los creadores del juego van a estar ahí también en todo, pues yo entiendo que el arte va a ser bastante fiel al juego. Yeah. Ellos no van a permitir que le jodan. Sí, eso es una buena señal. Mientras mantengan a los creadores del IP a bordo, se mantiene encarrilado. So, yo me siento más tranquilo ahora. Sí. Déjame ponerme el link en el chat, comenté lo de que yo comentó, que van a tratar de mantener la animación. Él dice que eso fue lo primero que buscó, mientras broceaba la nota, estaba trinco hasta que no leí eso. Mira, Mash se apareció por ahí, hizo un resub, así que Mash, muchas gracias por el resub. Está ahí Chamaco y Sombra, están hablando precisamente de Cuphead, que si Chamaco lo terminó, y Chamaco está trancado en el hombre de los dados, así, igual que yo. Ahí estoy yo también, dejar que más. Mira, llegó este Shinobu por ahí también saludando. El estilo de Cuphead va a retenerse, lo dijeron que era animación de los 30, para nada va a ser Thundercats Roar, nada de eso. yo voy a dibujar una versión de Cuphead en Thundercats Roar, la voy a liquear por la internet, como que es real. Sí. Mire, y Sombra nos dio una información aquí en el último minuto, que próximamente viene el documental de Ricky para Netflix. Los Ricky Leaks. Ser exclusiva de Netflix. Ay, ay, ay. Ay, mi madre. Bueno, ¿estamos al día en el chat? Y sí, nada, el muchacho y saludando a Shinobu. Awesome, man. Awesome. Pues vamos para la siguiente noticia, gente. Vamos a hablar de Mortal Kombat, la película. Ustedes saben que ya está por ahí, comenzó el proyecto para la película. Creo que se va a estar filmando en Australia. Y están trabajando ahora con la producción del filme. Todavía no han empezado a rodar. Creo que comienzan o tienen planes de comenzar a rodar a finales de este año. Y en estos momentos pues están haciendo casting y todo. Y ya anunciaron quién será el actor que interpretará a Sub-Zero. El actor se llama Joe Taslim. Y es conocido por The Raid. Yo no sé quién es el tipo. No he visto The Raid. Alex, ¿tú sabes quién es él? The Raid, la película The Raid. Esa película me parece... Sé cuál es la película. Es una película... de artes marciales. Sí, súper... Diablo. Esa película es... súper intensa en cuestión de las escenas de artes marciales y las peleas. Yo me parece que sé quién es el tipo. Brega, o sea, el tipo actúa súper y pelea súper bestial. Yo creo que es un buen casting member para esa película. Okay, awesome. Hicieron una buena elección. También dieron a conocer que la película, el target de ellos es que la película sea clasificada R, lo cual sería primicia, o pues sería la primera vez que un filme de Mortal Kombat va a estar en esa clasificación. Así que no creo que se vayan a detener en cuanto a la sangre y en cuanto a la violencia. Específicamente, un detalle importante para recordar, es que el productor de la película es el mismo productor de las películas de Saw. So keep that in mind, process that. interesante. So, eso va a estar super. Vamos a ver cómo viene. Esto va a ser una película que probablemente se desvíe de la historia que conocemos actualmente y favorezca, digamos, unos personajes en particular. Porque el problema que uno tiene cuando uno tiene una película con muchos personajes es que either haces la película de 3 horas y pico para darle tiempo suficiente a cada uno de ellos, uh-huh. o te concentras en varios personajes y esos se convierten en los principales y los otros los dejas para una secuela o haces otra cosa. So, vamos sí. a ver cómo ellos tratan esto. Pero sí. va a ser R y están contratando gente que tiene pedigrí de películas de acción over the top. Eso es bueno. Suena bien. Mira, dice por aquí Sparrow que el infarto auspiciado por gato va a tener que esperar. Sorry, cabrón. Entonces, chamaco, dicen que Jax va a ser blanco en la película de Mortal Kombat. Oh, my God. Ya empezamos. Los Smith dice, la gente del cine no aprende mano. Para sacar una peli de un videojuego, yo la hago 3D animated. Bueno, hay que ver. Entonces, Steven estaba cuestionando lo de la clasificación R. Entonces, los Smith pregunta, ¿quién se acuerda de la película de Mario? Sí, pero... No te preocupes, de Mario han aprendido... Bueno, no voy a decir que han aprendido mucho, pero... No van a cometer el mismo error de Mario. No, para nada. Entonces, Shinobu dice, es lo mejor que sean R. Yo entiendo que sí. O sea, porque Mortal Kombat es un juego... es la verdad, o sea, es un juego violento. Tiene muchas escenas de gore, mucha sangre, over the top. Que sea R, no me importa. La cosa es R, no es para todo el mundo. La cosa es que Hollywood... por mucho tiempo ha tenido la idea de que si la película es R, van a estar perdiendo una gran parte del mercado. ¿Pero qué sucedió? Salió Deadpool, y Deadpool fue clasificada R y hizo un montón de dinero. Entonces, de momento, Hollywood dijo, espérate, pues quizá que sea R no es lo peor del mundo. Hay uh-huh. gente suficiente para ver películas R y que sean exitosas. Y entonces, luego vimos... películas que tradicionalmente caían en PG-13, que empezaron a lanzarlas con R, a ver qué tal. Pero ya, están más abiertos ahora a explorar proyectos R, por lo menos por un tiempo. Si ven uh-huh. que las cosas le van mal, probablemente vuelvan a PG-13, que es un mercado más grande. En general, por lo que había leído este verano, la taquilla ha estado bastante floja. Yo no sé qué está haciendo Hollywood, qué decisiones irán a tomar, pero por lo pronto, Mortal Kombat R. Uh-huh. Vamos a ver si eso sobrevive hasta que salga en el 2020. Uh-huh. Y Sombra nos dice por ahí que él leyó que iban a ver Fatality. También leí esa noticia de que iban a incluir Fatalities en la película. Yo espero que no se vea muy cheesy. Sí, por favor, no como los de la primera. Que no se vea forzado, eso. Sí, mira, ahí comenta yo sobre eso, ya es Mortal Kombat, conste que en Mortal Kombat original habían dos Fatalities, el de Liu Kang vs. Sub-Zero y el de Scorpion a Cage. Entonces dice, después que la música sea como la primera película, chamaco dice Dragon Ball no aprendió de la película de Mario, eso es correcto, este chamaco se llama esa película de Dragon Ball, y Shunobu dice que Deadpool rompió el esquema, completamente correcto, o sea, Deadpool... llegó y rompió todo ese estereotipo y todo eso que había en el cine, eso, de hecho, Deadpool, de verdad que, tremendo película. Dice Los May, las películas viejas de Mortal Kombat fueron mierda, estoy 100% seguro que esta la cagarán igual, ya sea cambiándole algo o quitándole algo. Vamos a darle break, a lo mejor no tanto. Acuérdate que los production values de aquella época no son los production values de hoy en día. Ahora se puede hacer mucho más de lo que se puede hacer en aquella época. Fíjate, la primera Mortal Kombat... A mí en su tiempo me gustó. Ya para los estándares de hoy día uno la ve y dice, ¡ah, diablo! Está. Y, uh-huh. y aún en ese tiempo los efectos especiales estaban medio tecatos. Hoy día están que uno se ríe. Pero ya uh-huh. esa primera película no fue tan mala. La segunda fue un desastre. Un desastre increíble. Pero la primera, yo no la encontré tan mala. A mí me gustó más que la película de Street Fighter. Definitivo. La de Van Damme. Sí, ya. Mira, y Sombra se despide, que va a descansar. Dale, Sombra, papá. Que descanse, Sombra. Por ahí, como siempre, que la bendición. Así que, fíjate, lo de la música, yo te diría que seguro van a incluir alguito de la original, pero imagino que con un arreglo más moderno, algo tipo dubstep, o algo más como atemperado a los tiempos, por el seguro. Es como, por ejemplo, cuando hicieron el reboot de Ghostbusters, de las muchachas, hicieron como que un remix de la canción original y la hicieron un poquito más moderna, como que más dubstep y más hip-hop-ish, algo así. No dudes que hagan algo así con la canción de Mortal Kombat, tú sabes. De hecho, cuando anunciaron Mortal Kombat 11, lo que usaron fue una canción de hip-hop y cayó súper bien esa canción en el trailer cuando anunciaron Mortal Kombat 11. So, no dudes que se vayan por esa línea, o sea, porque hay que agradarle a todos los mercados. O sea, ya el techno tiene su gente que aún le gusta, pero yeah, el techno está un poquito atrás. Yeah, va a ser muy difícil igualar ese fenómeno de esa canción. Sí, no, no. Y ellos, te aseguro que cuando ellos hicieron esa música para la primera película de Mortal Kombat, ellos no iban a saber, ellos no sabían que iba a ser tan catchy y que iba a trascender. Ya lo sé, mano. O sea, es un momento injusto pedirles que vengan con otra que sea un ícono de los videojuegos y del cine. No, no, ya está, altura, está difícil. Está difícil. Pero cualquier cosa, si quieren hacer un remix de la tonada de Mortal Kombat de la película original, pero en Seicho Riao, pueden hablar con Alex. Ya, yeah, yo voy a eso. Me das para decir Berkí y bregamos. Pues mira, como mencioné, por ahí llegó Mr. Kaku. Aleluya por muñeca, sister. Yeah, yeah. Saludos, Kaku. Hey. So, ya, yeah, eso yo imagino que puede ser que sea lo que pase. Un tipo de remix de ese tema original caería chévere. Pero la original, conservarla. No, I mean, una nueva película, nuevo productor, nuevos actores. It's time to move on. Vamos a recordarla en nuestro corazón, la musiquita. O sea, y la usamos para vacilar por ahí. Ya. Yeah. Nice. Pues bueno, continuamos por aquí, gente. Y nuestra próxima noticia, esta está bien, bien interesante. Si a usted le gusta Lord of the Rings y le gustan los juegos MMO, pues sepan que Amazon Game Studios están desarrollando un juego MMO basado en Lord of the Rings. Pero antes de que se emocionen, les voy a dar los detalles claros de qué es lo que está pasando aquí. Sí, es un juego basado en la verdad en el IP de Lord of the Rings, pero no tiene que ver nada con las películas. Este juego va a estar basado en la trilogía del escritor J.R.R. Tolkien, o sea, nada que ver con las películas, va a ser basado en los libros, o sea, obviamente, pero vale, es que la película sí, pero por lo menos el enfoque va a ser otros personajes que se mencionan en la historia de los libros que usted no vio en las películas, nuevas criaturas, nuevos lugares, ¿verdad? Dentro de este universo de lo que es Lord of the Rings, pero nada directamente con la película. So, eso va a estar interesante. Le estaba viendo aquí que básicamente el periodo de este juego va a ser mucho antes de lo que se vio en la película. Por lo que hay entonces que se menciona que van a haber nuevos personajes, nuevos lugares para visitar, en fin, un montón de cosas para hacer que a lo mejor la película, obviamente, ¿verdad? No pudieron meter todo ahí en la película, para en este juego usted va a poder disfrutar de todas esas aventuras. Lo interesante de esto es que es Amazon Game Studio quien está, ¿verdad?, colaborando con el desarrollo de este juego. Por lo menos que me recuerden, no había escuchado mucha cosa de que este estudio estaba desarrollando juegos. Yo sé que llevan ya un par de años en el mercado, ellos empezaron a hacer jueguitos para los aparatos móviles, para las tablets y cositas así. Pero no sabía que si van a tirar a esta escala a hacer un MMO. Lo saben que este tipo de juego es bien popular, específicamente en la plataforma de computadoras o PC. So que esto está bien interesante. Así que si a usted le gusta MMOs y le encanta Lord of the Rings, pues yo entiendo que debe tenerle un ojito echado a este juego. Si ya están trabajando con él, pero imagino que durante el año den más detalles. En el próximo 2020 estén dando aún más detalles y una fecha de salida oficial de este juego y cuál va a ser, ¿verdad?, el estilo de juego, si va a ser un juego al estilo Warcraft que es por suscripción o es free to play. Hay que ver, por lo menos los detalles hasta el momento pues no están muy claros, pero ya saben que eso es lo que viene por ahí para los que le encanta este género, un MMO basado en Lord of the Rings, la historia de los libros, ¿ok? Así que comentaste que era antes de las películas, es antes the second, también the second age. Eso antes de Bilbo, de Hobbit, creo que es, porque esta historia ellos la basan en la edad de Middle Earth, si no me equivoco. Los The Rings que vimos en el cine, ese fue en el fourth year of Middle Earth, en el cuarto, en el tercer año de Middle Earth. No, Mach, ya lo Mach se fue. Mach es el que me puede contestar eso. Mach es el duro ahí. Yo no sé. No, bueno. mi pregunta viene más. Lo que va a estar sucediendo es entre ese periodo, entre que Bilbo tuvo su aventura y el Fellowship of the Ring, o es mucho más antes de eso. Yo creo que es mucho más antes, porque al decir que no van a tener, o sea, que no van a ser basadas en las películas de Peter Jackson, pues yo entiendo que no tiene que ver ni con Hobbit. Ya, pero tú puedes acomodarlo, tú podrías acomodarlo entre lo que es The Hobbit y el Fellowship of the Ring y el resto de las películas, tú podrías acomodarlo ahí porque pasó como un periodo de cuánto, como 50 años entre esos eventos. Creo que sí, por lo menos aquí también te puedo decir que dice que el juego El setting de juego va a ser obviamente en Middle Earth y va a ser un tiempo bastante pasado entre los eventos de Lord of the Rings. La cuestión es, ok, me menciona Lord of the Rings, pero no me dice, como tú dices, The Hobbit o la trilogía de Fellowship of the Ring. So, hay que ver, yo imagino, es una buena entre medio de esas dos trilogías que entonces esta aventura se sitúe. Pero como te dije, en Lord of the Rings, el lore de la historia, ellos ubican toda esta aventura en estas épocas de Middle Earth. Pues sí, the First Age, the Second Age, the Third Age, the Fourth Age. Estoy tratando de acordarme en qué periodo fue la trilogía de que vimos en el cine de Fellowship, Two Towers y Return of the King. No sé si fue en el Third Age o en el Fourth Age. So, que ahí también podríamos entonces más o menos sacar, ¿verdad? En dónde se establece o se va a establecer este juego. Hay que ver, porque por lo menos la serie que van a hacer para televisión, ¿te acuerdas que lo hablamos aquí una vez? Uh-huh. Esa va a ser en The Second Age. La serie de televisión va a ser en The Second Age, que es mucho más para atrás también. Yo no sé cómo se dividen los Age. Más es el que sabe todo eso, y más ahorita saludé eso y se nos fue. Okay. Anyways, estaremos pendientes de eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, y esta noticia para mí a principios era sumamente confusa y tuve que leer bastante, porque resulta que en el 2020 se va a añadir un nuevo jugador a esto del mundo de los servicios de streaming, ya que Warner Media dijo que va a estar sacando HBO Max. Wow. Y entonces cuando yo escucho la noticia, digo, wait, HBO Max, esto va a sustituir HBO Now. Y entonces pongo a leer y no va a sustituir HBO Now. So van a ver, en algún punto, van a ver HBO Go, acá, HBO Go, HBO Now, HBO Max. Tres servicios con nombres muy similares. Y yo actualmente me confundo entre Go y Now. La programación es la misma, lo que sucede es cómo tú llegas a la aplicación. Go, si digamos tú tienes servicio de cable y pagas por HBO a través de un servicio de cable, te dan acceso a HBO Go y por medio de tu proveedor de cable puedes acceder a esa aplicación. Si tú no tienes servicio de cable y pagas directamente a HBO, pagas por HBO Now. Entonces ahora HBO Max va a ser otro servicio aparte, así que en teoría usted podría tener HBO Now y HBO Max. Uh-huh. Entonces el servicio va a tener programación de HBO, claro está, pero va a ser la nueva casa de Friends. Esa es la sorpresa grandísima. Yo sabía que Friends, la serie Friends, se iba de Netflix porque lo habían anunciado, pero pensaba que iba a terminar en el servicio de NBC, porque gente, NBC también va a sacar su servicio de streaming a finales de este año, yo creo. Y The Office se va para allá. Sí, lo comentamos aquí también. So, entonces, yo pensaba que Friends, porque Friends originalmente salió al aire en NBC, pensaba que iba a terminar en ese servicio, y no, va a terminar en HBO Max. No se ha dicho precio de esto, pero me imagino que ya que tiene programación de HBO, debe estar alrededor de los $15 al mes, que es el costo o el precio actual de HBO Now. Entre las otras cosas que va a tener, aparte de programación de HBO y Friends, va a tener The Fresh Prince of Bel-Air. La serie completa va a estar allá. Así que vemos que siguen surgiendo servicios de estos y el atractivo principal no es funcionalidad, no es hacer su experiencia de navegación o features mejor, no es simplemente pagar por shows para tener los exclusivos y de esa manera ser un poco más atractivo. Uh-huh. Ya a mí me está rayando todo eso en el lado que me molesta. Porque, sí, porque si es una compañía, digamos Netflix, que produce sus propias series, I'm fine que estén disponibles más que en su propio servicio. Pero que vayan y paguen por exclusividad, lo que hace es segmentar todo esto. Entonces, no hay mejoras en los servicios. No van a trabajar más rápido, no van a tener un mejor buscador, no, porque ellos están concentrando sus esfuerzos en adquirir este show o este otro show. Y a final de cuentas, el consumidor como que no está ganando mucho. Puede ser que haya guerra en precios, Por ahí viene Disney Plus, y Disney Plus va a comenzar en $7. Yo estoy seguro que ese precio va a estar ahí por un tiempo hasta que logren sacar de carrera a dos o tres servicios. Porque mucha gente está viniendo con su servicio, pero no todos van a sobrevivir. Esto lo hemos visto en el pasado con muchas cosas, Y, y siempre sobreviven los más fuertes. Así que cuando empiecen a morir esos servicios, verá que Disney Plus va a empezar a subir su precio hasta que llegue a un nivel donde está al mismo precio que sus competidores. Netflix está en una posición malita, porque Netflix está endeudado increíblemente. Netflix tiene que prenderle 5 velas a los santos y rogar que la gente no cancele su servicio. Si la gente no lo cancela, están bien. Pero si la gente empieza a cancelar su servicio para mudarse a otros servicios, está fea la cosa. Ellos siguen perdiendo películas, siguen perdiendo series ante todos estos proyectos. Así que lo ideal para ellos es que la gente no los abandone y que tengan otro fenómeno grande en serie. Por lo menos Stranger Things le va muy bien. Sí. So, mientras se mantenga popular y sigan sacando shows atractivos que den una buena excusa para yo pagar por el servicio, pues la gente se va a quedar con ellos. Ya estamos llegando a un punto que hay tantos servicios de streaming que si tú lo sumas todo, suman yo creo que a una suscripción de cable TV. Ya lo sí como antes. Sí, yo no creo que la gente tenga, o por lo menos no creo que la gente promedio pague por tantos servicios de streaming. Yo en mi caso pago por HBO Now, pago por Netflix e indirectamente pago por Amazon Prime, pero bueno, por Prime Video, mejor dicho. Yo pago por Amazon Prime, pero que incluye Prime Video. Por eso digo indirectamente, yo lo pago por el free shipping, pero está eso ahí. Así que lo voy a contar como que pago por ese servicio, porque yo lo utilizo bastante desde los servicios. Yo también últimamente lo estoy usando mucho. Y si tienes un Fire, algo que hace el Fire super cool es que en el Fire, digamos, tú tienes Netflix, tienes la aplicación de HBO Now, tienes Hulu, etcétera, él te lee lo que hay, entonces tú puedes hacer una búsqueda, le dices así en el controlcito: Alexa, I wanna see, qué sé yo, Ghostbusters, y entonces te dice: where do you want to see it? It's available on Prime Video or Netflix or... Y tú escoges de ahí. Él te busca en todos los servicios las opciones que tiene. Entonces se hace en computadora. Can I Stream It? Can I Stream It, no hay que ir a Can I Stream It. Pero claro, sí. Esta es una búsqueda de los servicios que tú tienes. Pero está cool. Ya, mira, me voy a poner aquí rapidito en el chat. Kaku nos comenta que sí será la sorpresa grande lo de Friends. Y pone really. Kaku, lo que pasa es que eso Gato aquí lo ha comentado mucho en el chat. Que lo que es Friends, lo que es The Office, ¿cuál es la otra? La que más también la menciona Parks mucho. And Recreation. Parks and Recreation. Esos tres shows son los shows más vistos en Netflix. Repito, esos tres shows son los más vistos en Netflix. Son los que más horas acumulan de viewership. Binge watching, lo que se conoce como binge watching. Sí, es que tanta gente los pone de fondo. Yo mismo, mi esposa le encanta Friends. Para dormir, ella pone Friends. Yo a cada rato, para ir a fregar, o si estoy cocinando, lo que sea que esté haciendo que ponga algo de fondo, pongo The Office de background. Nosotros también vemos Parks and Recreation. Eso, hay mucha gente como nosotros. So, Friends, a pesar de que es un show viejísimo, es un show que mucha gente todavía lo ve y es relevante a que el servicio se mueva. Es un atractivo para mucha gente. Mi esposa tiene las series en DVD, pero ya en el 2019 el formato físico para las películas ha muerto en mi casa. Nosotros preferimos ver algo en streaming que ir y poner el disco. Puede ser que quiera ver una película en particular y si no está en streaming y la tenemos en disco, dice: vamos a ver si hay algo en streaming, vamos a ver si buscamos otra cosa. Sí, sí. Entonces Kaku dice por aquí: Netflix va a sobrevivir. ¿Por qué? En serio, la gente quiere volver a Friends y Freshman. Como Gato dijo, están cayendo en pagar exclusividad. El que sea un poquito más activo, más sigamos activo viendo TV, no va a perder el tiempo con series viejas o se quedaría en Netflix solo por el contenido original. Pero obviamente, haciendo hincapié a lo que Gato te acaba de mencionar, lo popular de esas series como Binge Watch y Fresh Prince va a ser una que, una vez llegue al formato de streaming, va a ser lo mismo. Yo soy uno que, cuando a mí me encanta Fresh Prince, una serie que yo puedo tener todo el día en Binge Watch y no me molesta para nada, y eso le da métrica al servicio, porque la gente dice: voy a pagar porque yo puedo tener esta serie en el background y me entretiene, me relaja, me gusta. O sea, ahí es que tienes que ver, o sea, hacerle punto a lo que Gato dijo. Entonces, este chamaco dice: Prime Video está tan cagado de que le pasen error, lo que ahora se puede usar en Chromecast. Bendito. Y se reporta por ahí el Gamer Office, dice: llegué, Corillo. Saludos a Ale, Gato y Corillo. ¿Qué está pasando? Saludos, saludos, Gamer. Gamer Office en la casa. Y por último, Caco dice: más nada, lo mismo ahora con otro show. Cuando ya esto, cuando estén eso, van a cambiar. Probablemente. Hay que, vamos a estar varios años donde van a seguir surgiendo más servicios, van a estar muriendo servicios, y finalmente van a llegar a un punto donde sobreviven los más fuertes, y los shows que no le pertenecen a ningún servicio particular van a estar disponibles en todos lados. Uh-huh. Pero ya va a suceder primero Hunger Games de servicio de streaming. hasta que mueran, hasta que se salgan de competencia. Hay que ver cuál se va a sacrificar para el tributo. Ya, volviendo a Netflix, nosotros hemos visto que Netflix, cada ciertos años ha estado subiendo el costo de su servicio. Ahora, con la presión que le va a poner Disney Plus, no pueden darse el lujo de subir el precio nuevamente. Yo creo que Netflix ya está como por $14 y uh-huh. 14 o 15. So, no se pueden dar el lujo de estar a $15 cuando Disney Plus, que va a tener Star Wars, que va a tener Marvel, que va a tener Pixar, que va a tener Fox, 20th Century Fox, a $7. Es como que Netflix va a estar rogando de que, okay, si quieren Disney Plus, paguen por Disney Plus, por favor, no cancelen mi servicio. No cancelen mi servicio. Dicho esto, Netflix, no metan la pata, no, que no surja algo, que salga el CEO por allá diciendo algo racista o algo feminista, no, porque la gente le coge manía y después le hacen una campaña de cancela Netflix y le caen arriba y no se pueden dar el lujo de eso. No, vienen los social warriors al ataque. Oh, sí. Y Caco dice por aquí: en mi entender, HBO Max amenaza más a los servicios de cable TV de lo que amenaza a Netflix. Es un mercado, todo está ante cualquier amenaza de cualquier competidor. O sea, pero sí, los servicios de cable ya poco a poco están desapareciendo, pero radicalmente, de la oferta en los diferentes lugares. So, ya esto, así que yo, por lo menos, Disney Plus, yo estoy apuntado igual. Yo estoy apuntado acá con Disney Plus. El catálogo de Pixar me interesa mucho. Está excelente. La serie de The Simpsons, yo quiero volverla a ver. Yo la tengo en DVD, pero... Esa serie va a ser otra que va a ser el número uno de Binge Watch, pero una cosa épica. Estamos hablando de la serie animada de más larga duración en la televisión. Ya yo perdí la cuenta, pero yo creo que vamos como por la temporada 29 o algo así. Sí, es la serie más larga animada en la historia de la televisión norteamericana. Usted va a poner eso desde el primer episodio hasta lo que esté, donde esté disponible. En background hay, ay papá, te digo yo no a ti. Chacho, mis horas de productividad en el trabajo van a estar por el piso. Mira, como dice Gamer, súmale The Mandalorian, WandaVision, Falcon y Winter Soldier. Con eso es que, o sea, con esos IP de Marvel y con los de Pixar, entonces, súmale Star Wars. O sea, como que... Anyway, y el precio... O sea, es súper, súper atractivo. Es demasiado, demasiado atractivo para uno resistirse. Me asusta. Sí, pero el precio está ahí para sacar gente de competencia. Porque pone a los otros servicios en una mala posición. Donde ya, por $7 tienes todo esto. Y Netflix me quiere cobrar todo esto. O el servicio que sea me quiere cobrar todo esto. Eso te hace pensar dos veces. Y dice, quizás cancelo este. Yo, por ejemplo... Yo hice un downgrade de mi suscripción de Netflix a de la suscripción que te da dos pantallas al mismo momento, two screens at the same time, a una sola pantalla. Y me he encontrado con la situación de que voy a ver algo en Netflix y me sale como que ¡pum! Otro dispositivo está utilizando. Y dice, ok, pues voy a Amazon Prime. Yeah. So I'm fine. No, no siento que tengo que tener dos pantallas cuando hay tanto disponible. Y aparte de eso, aparte de los servicios que son pagando, hay tantos servicios que tienen películas gratis con anuncios, pero gratis. Y fíjate, a mí no me molestan tanto los anuncios. Me da la oportunidad de ir a la nevera y buscar agua y picar alguito. Yo uso mucho que te acuerdas, Vudu, que es el sistema de transferir películas digitales y tener una librería digital accesar celular en computadora o en cualquier artefacto que sea smart y tenga aplicaciones. Vudu tiene un montón de películas gratis y las actualizan todos los meses. Tienen la feature free rent, feature free films, y tienen otra categoría que también son gratis y te dan un anuncio, pero el anuncio que te dan es de par de segundos. De par de segundos, y es como cada cuánto, como cada 20 minutos o algo así. Algo así, o sea, y son películas, mira, hay películas de los 80, hay películas de los 90 y una que otra película moderna. So, es súper, o sea, lo que tienen que hacer, descarguen Vudu, hagan una cuenta gratis y tienen acceso a esas películas. O sea, es gratis. En esa misma línea, para los que tienen Roku también tiene su propio canal y tiene contenido gratis. También IMDb sacó una aplicación y tiene películas gratis. De hecho, yo vi hace poco Blade Runner vía IMDb. Uh-huh. Gratis. Ni cuenta. Exacto. Mira, chamaco dice, yo veo los Simpsons si tienen doblaje al español latino. Vamos a ver, yo espero que le pongan el track. Sí. Disney yo creo que en eso brega. Entonces, Gamer dice, John Favreau ya está bregando con el segundo season de Mandalorian y no hace el primero. Eso es verdad. Entonces, chamaco ahí haciendo un quote de los Simpsons, ¡pequeño demonio! Donde molestan los anuncios es en los servicios que cobran, como por ejemplo Hulu. Ya, hay gente que le endemonia los anuncios en Hulu y cobrando. Yo llegué a tener Hulu por un tiempo y después lo cancelé. Y también yo disfruté de Hulu cuando era totalmente gratis, etcétera. Pero ya, una vez comenzaron a cobrar, como que lo que hacía era poner Seinfeld de background, y es como que para poner Seinfeld de background pongo The Office de background. y pensar que Hulu, cuando Hulu entró al mercado, era con todo era gratis. Yo me acuerdo, hasta la lucha libre daban en Hulu gratis de la WWE. Yeah. De hecho, en Hulu fue donde yo vi el primer y el segundo season de Heroes por primera vez en mi vida. Entonces, dejar que me dice por aquí, Vudu tiene películas y shows gratis, exacto, lo hablamos. Y chamo que dice que Crackle tiene hasta contenido original. Ya, yeah, Crackle le pertenece a Sony. Y ya, tienen muchas películas de Sony Pictures y tienen contenido que crean para Crackle. Sí, que también, otra aplicación más que usted puede descargar. Es muy bueno. Y tiene ahí contenido gratis. Yeah. Bueno, pues ahora sí, yo creo que podemos entonces movernos a la próxima noticia. Y gente, esta noticia a mí me tiene bien pompeado. Cuando, ustedes saben que estamos en la era de los mini. Mini esto, mini aquello, mini lo otro. Desde PlayStation Classic, perdón. SNES Mini, Nintendo Mini, en fin, todos estos mini. Pues Konami, ustedes saben que hace prácticamente un mes atrás, anunciaron que iban a estar entrando al rodeo de esto de las consolas mini y que iban a estar produciendo y trayendo al mercado su versión de las consolas mini de el TurboGrafx-16, el PC Engine y el Engine Drive, ¿verdad? Para diferentes mercados. Esto para mí fue un mind blown, porque lo que fue el TurboGrafx-16 y el PC Engine fueron unas consolas que en su momento dado fueron unas consolas, y vamos a llamarlas así, un poco obscuras, en el sentido de que entraron a un mercado que estaba la competencia bien fuerte, un mercado que estaba siendo nominado por Nintendo en todo el sentido de la palabra, y lamentablemente estas consolas, por los costos que tenían, a veces cantidades limitadas en ciertos lugares, no todo el mundo tuvo acceso a estas consolas en su momento dado. Cuando a principio de, vamos a decir así, de los 2000s, ¿verdad? Que comienza esta cuestión de muchos retrocoleccionistas, muchos blogueros en YouTube mostrando, encontré esto en un pawn shop, o encontré este TurboGrafx-16 a 10, 20 pesos en un garage sale, pues comenzó este boom de retrocoleccionar estas consolas. Y ahora mismo, este tipo de consolas es una de las consolas que si usted quisiera obtener una consola de estas original, le va a costar un billetaje. Y esto es sin contar los juegos que cada vez, según van pasando los meses, los juegos de TurboGrafx-16 y de PC Engine siguen subiendo de precio, haciéndolo completamente difícil para nosotros los gamers, que a lo mejor por muchas razones, muchos factores, no pudimos obtener uno en su momento, y que a lo mejor, o sea, tú ves videos que se contra, me gustaría jugar eso, y lamentablemente no podemos hacerlo. Pues llega al mercado esta opción que es buenísima, se puede utilizar en televisores modernos y en monitores modernos, porque esa es otra cosa. Si usted posee una consola de esta, tiene que gastar dinero en periferales, o modear la consola, o adapters, para poder jugar estas consolas en televisores o en monitores modernos. Y pues es un gasto adicional, sin contar lo que a lo mejor le salió conseguir la consola por ahí en eBay o donde sea. En fin, pues viene esta respuesta, nuestras oraciones fueron contestadas y llega el TurboGrafx-16 Mini. No fue hasta esta semana que por fin anunciaron oficialmente la lista de juegos que va a estar trayendo la consola y la fecha de salida. La lista de juegos que va a estar incluyendo esta consolita es la misma y lee como sigue. Va a estar incluyendo Alien Crush, Victory Run, Blazing Lasers, Neutopia, Dungeon Explorer, R-Type, Moto Rotor, Power Golf, East Book 1 and 2, Ninja Spirit, JJ and Jeff, Space Harrier, Military Madness, Chu Man Fu, Psychosis, Bunk's Revenge, Parasol Stars, Kadash, New Adventure Island, Air Sunk, Neutopia 2, Soldier Blade, Lords of Thunder, Bomberman 93. Esos son los primeros juegos que salieron al mercado en el TurboGrafx-16. A esto anuncian que le van a añadir 26 juegos adicionales que fueron del PC Engine. PC Engine es el mismo que el TurboGrafx, por así se le llamaba en Japón. Y los de los que salieron en ese mercado, que van a estar incluidos en esta consola, son The Kung Fu, Jasengen Necromancer, Fantasy Zone, Aprier Gateball, Nectaris, Dungeon Explorer, Neutopia, la versión japonesa, PC Genjin, East 1 and 2, Super Darius, Superstar Soldier, Daimakai Mamura, ese nombre está Daimakai, no sé, pero por poco lo neo desde la primera, Aldines, Neutopia 2, Gradius, Salamander, Super Momotaro Dentetsu 2, Ninja Ryukeden, Japanese version de Ninja Gaiden, Star Parodier, Snatcher, Gradius 2, Cho Aniki, Akumayu Dracula X, Bomberman 94, Bomberman Panic Bomber y Ginja Fukei Densetsu Sapphire. Uf, 50 juegos en total. ¿Podrías repetir la lista, Alex? No me escuchaste, estaba muteado. Wow, al fin, 50 juegos. Y un dato bien interesante que estaba hablando con mi amiguita Blue Angel, Daisy, es el hecho de que está incluyendo juegos que salieron para el sistema de TurboGrafx-16 CD y los está incluyendo en la lista de contenido para esta consolita. Por ejemplo, juegos como East Book 1 and 2, que fue para el TurboGrafx-16 CD. Cuando yo vi eso, yo, ¿qué va a incluir ese juego ahí? O sea, gente, yo de verdad, yo estoy como nena de anime. O sea, cuando yo vi esta lista, yo, diablo, aquí hay un berenjenal de juegos brutales. Snatcher, que fue, es básicamente como un Blade Runner. El juego de Snatcher, bien popular, super, super popular entre los retro coleccionistas. Hideo Kojima trabajó en ese juego. So, así que, o sea, la lista está brutal. Ahora mismo, esta mini consolita va a estar llegando al mercado en marzo del 2020, o sea, en marzo del próximo año, marzo 19 del 2020. Y ya se estuvo anunciando que la misma va a ser exclusiva a través de Amazon y que las preórdenes de la misma van a comenzar este lunes durante Amazon Prime Day. So que tengo que estar bien pendiente para hacer esa preorden, porque si no me voy a quedar fuera en esa primera tirada, porque yo quiero eso. Yo tengo un TurboGrafx-16, pero no puedo jugarlo porque no puedo utilizarlo en mis televisores, estoy fastidiado. O sea, y esto me da la oportunidad de poder jugar o alguno otro que tengo, y adicionales, que obviamente por el costo de estos juegos no los vamos a tener nunca. Por ejemplo, el juego de Drácula X, la versión de TurboGrafx 16, que es la mejor, de PC Engine, que es la mejor. Ese juego nunca llegó a Norteamérica. Lo que llegó fue una versión watered down al Super Nintendo Drácula X. Pero esa versión de Chino Rondo que salió en Japón, el juego está brutal. O sea, el juego está brutal. Uno de los mejores Castlevanias que se han hecho es ese, Drácula X para el PC Engine. So, que tener esa chance de poderlo tener ahí. O sea, cuando usted quiera. De hecho, es un added bonus para esta consolita. Así que, de verdad que estoy bien emocionado con esto. Ya estoy loco que llegue. Así que, súper, súper pompeado con esto de esta consolita. ¡Emulación! Lisa necesita frenos. ¡Emulación! Lisa necesita frenos. Gente, esta consola, al igual que las otras consolas minis, están ahí para... Es un juguete. Es una figura que uno quiere tener y se ve de esta manera, porque si uno realmente quiere jugar esto, eso está disponible en emulación. Dicho esto, yo nunca tuve un TurboGrafx-16, así que pienso comprar este. Quiero poder tener un control o una reproducción. Quiero tener una reproducción de eso, pero ya es realmente por tener algo similar a la consola, no es por tener el acceso a jugar esos juegos, porque todo el mundo sabe que en The Jax Game Store esos juegos se consiguen con un 100% de descuento. So, pero ya, y así ha sido con las otras consolitas. Yo tengo el NES Classic, el Super NES Classic y todo eso, pero es más por el factor de esta figura que emula juegos. Exacto. No, y eso me iba a comentar, o sea, como comenté, es una consola que es bien difícil adquirir en estos momentos, pero si usted tiene una computadora, todas estas herramientas están en el internet, o sea, hay mucho emulador de TurboGrafx-16, usted le conecta contra la computadora y puede jugarlo. A mí, esos ROMs todavía se consiguen bastante fácil. Puede montar un RetroPie, puede montar un Arcade Machine que emule y tenga todos estos juegos, pero yo también estoy en el mismo barco de gato, o sea, yo tengo una computadora, tenemos una computadora, podemos hacerlo, pero es tener ese juguetito. Tener al padre, yo que tengo uno, tener el padre y tener el hijo ahí, tú sabes, uno al lado del otro. So, Cato, si me permites ponerme el día en el chat, que me envolví la noticia. Mira, por ahí llegó Nicole, nos saludó. ¿Cómo estamos, Nicole? Bienvenida. Déjame ver, no era para todo el mundo por lo costoso, es correcto. El juego de Castlevania PC Engine está caro, súper caro, eso también lo estuve comentando. ¿Qué más? Kaku continúa comentando de los servicios del HBO, dice HBO Warner Bros. Entertainment, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, True TV, CW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes. Por esto digo que HBO Max amenaza más a los servicios por cable y esos son la mitad de los networks, que incluye, sorry por dejar el tema pasado, pero era buscando información. Dale, Kaku, no hay problema. Dice los Mage, diablo humano, qué buen roster. Sí, Snatcher es inspirado en Blade Runner, dice Shinobu. Y ese Castlevania llegó para PSP. Dice Metaverse, Genesis Minis y TurboGrafx 16 Mini son obligadas. Y ya uno fue capaz de comprar un NES y un NES Mini. Eso es así. No, ya todo lo que salga a mí no lo va a querer. Digo, espérate, déjame retractarme. No todo. Porque, por ejemplo, salió el Neo Geo Mini. A mí no me llamó la atención ese mini arcade que ellos hicieron de Neo Geo. Eso no es lo que yo quería, un Neo Geo. Yo quería el mini Neo Geo, la consolita mini Neo Geo, que eso fue otra que tampoco nadie, mucha gente no tuvo acceso por lo cara que costaba en aquel entonces. So, esa también estaría en la lista, que podrían hacer un buen mini. Por mí que hagan un 3DO mini, yo me apuntaría. Tampoco, yo nunca tuve un 3DO, ni siquiera jugué con un 3DO. TurboGrafx-16, yo tenía un amigo que lo tenía, pero las veces que lo jugué fueron contadas. Muy poco. Fueron muy poco. Yo no, un 3DO también estaría interesante, aunque la librería no es muy... Por eso, pero ya, mi punto es, ya pueden sacar un Jaguar Mini. Yo compraría un Jaguar Mini solo por tener una experiencia parecida a lo que hubiera tenido en su tiempo. En ese tiempo uno andaba como el fondillo un mono, andaba pelado, uno podía comprar Dreamcast Mini también, esta era super cool, porque yo le pasé por encima a la generación de Dreamcast, para mí me convenía un Dreamcast Mini. Saturn Mini también. Oye, Gato, ¿tú sabes algo que no se menciona mucho? Un Sega Master System Mini. No me sorprendería si... Así chiquitito. Si digamos, si hacen el ahora que viene el Sega Genesis, Mini... Me imagino que si se vende bien, quizás hacen uno. La cosa es que el Sega Genesis fue más exitoso que el Sega Master System. Sí, definitivo. So, sí. Ellos van a arrancar con el que fue más exitoso. So, yeah. Pero no me sorprendería, si se vende bien este Genesis, no me sorprendería que saquen uno de esos y pongan la librería. Ahí. Yo también lo compraría. Seguro, eso, chacho. Los dice, acuérdense que la emulación está siendo atacada constantemente por las compañías de gaming, especialmente Nintendo. Sí, pero eso fue una agenda de Nintendo en ciertos sites, papi, todavía se consigue de Nintendo. Eso, trancan uno y abren como cinco más. Papá. Nosotros, yo por lo menos tuve suerte, yo tengo la colección completa de Nintendo, de Super Nintendo, de Sega Master y de Sega Genesis completa. No, nota al editor, mutear esto para el video. Que vengan aquí para quiten. Dile ahí que tú vives en Carolina, en Metrópolis, dile. Yo más en mi vecino, que se atreve a quitarme esos ROMs. Mire, compay, eso es conservación histórica, como la carta que escribió la página. Es preservación. Ya, preservación de juego. So, yeah, así que nada, eso sería entonces todo para esta nota del TurboGrafx-16 Mini. Yo. Bueno, pues con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos ahora. ¿Se acabó el podcast? No. Vamos ahora para la siguiente sección. El dato kick de la semana. 17 de julio de 1987. Estrena en cines RoboCop. ¡Ah! ¡Qué peliculazo, gente! ¡Qué peliculón! Yo tengo que admitir que la nueva versión a mí me gustó también, pero me gustó por razones totalmente diferentes a la primera. RoboCop es la primera, en esa película de los 80. RoboCop mataba gente como si nada. RoboCop era un robot, bueno, él técnicamente no era un robot, ¿qué es? Eso es Cyborg, ya, yeah, yo creo que el término apropiado es Cyborg, Cyborg Cop, pero... Y después que te mata te dice gracias por tu cooperación. Sí, pero ya, una película sumamente violenta, clasificada, yo creo que aún para ese entonces era clasificada R, pero eso no los detuvo en hacer una serie animada y hacer juguetes de RoboCop, porque ellos sabían que todos los niños de la época vieron RoboCop. Yo la vi, y me encantaba. Yo la vi, en un cine que no te pedían nada, y diera R y entraba cualquiera. Ya, pero es que, yo no sé si todavía es igual, pero por ejemplo, yo de niño, yo iba con mis padres, y si la película era R, no te decían ni mira, ¿estás segura que lo quieres llevar? No, adelante por ahí, siéntese por ahí. Yo no sé si actualmente... Con un de amigo, RoboCop. Sin ningún adulto, todo chamaquito. tirando popcorn y viendo sangre en pantalla. Así el tipo de objetivo. Yo pregunto, yo no sé si yo tengo RoboCop en mi colección, debería tenerla, pero no sé si la tengo. Veo a RoboCop detrás de ti, el Funko allí detrás. Al lado sí, definitivo, RoboCop es parte de mi colección, deja ver si se ve desde aquí. Sí, míralo ahí. Se ve aquí, si comienzo a contar las tablillas de la tercera tablilla, el penúltimo creo que es. El penúltimo. Súper bien ahí, sí. Ya. A mí me encanta RoboCop, wow, 1987. Sí, a mí RoboCop, por lo menos en las versiones, las primeras versiones, hasta la 2. Ya de la 3 para adelante, como que... No, ni la 2 está inmamable, esa película. Yo, me gusta, fíjate. Mano, yo traté de verla, pero es que el villano principal, el nene ese, no puedo con él. No puedo. Ese era el segundo villano, acuérdate que el primero era Kane, el tipo que le cogen el cerebro y lo meten en el robot ese. Ya, pero... En el mecha. Con el nene no puedo. El nene era odiosito. Maldita sea ese nene, qué mal me caía, condenado ese. Yo quería que RoboCop lo matara. Bueno, pero pues, literal, por poco. No me dejes solo, por favor. O sea, yo vi esa película completa, pero ya, no es como que me sentaría a volverla a ver. Yo RoboCop 1 sí la veo, si me tropiezo con ella en televisión o en algún servicio de streaming, la veo. Yo creo que la tengo entre mi colección de películas, pero hace tanto tiempo que no busco una película de las que tengo y la pongo, físicamente la pongo. So. En Amazon está. Está en Prime. La original, pero no está en Prime, está para alquilar o comprar digital. Ahora que tú lo mencionas, yo creo que la versión que está en Prime es una versión... diferente, yo creo que es como un director Scott o algo así, y tienen una Hay una serie. Sí, hubo una serie que se hizo en Canadá. Serie. Sí, esa está en Amazon, pero creo que la serie es malísima. Sabrás sí, que el actor que hizo de RoboCop salió en Peter Dexter, salió en la serie de Dexter. Y yo, que veía a Dexter religiosamente, cuando él sale en la serie, dije, wow, este tipo se me parece a alguien. Pero nunca di con él. Hasta luego que un día me dio con buscar a ver quién era el tipo. Dice, pero es que se me hace tan parecido, pero no sé quién es. Y cuando busqué en IMDb, dice, ah, sí, este era el que hacía el RoboCop. Oh, wow. Sí, él es familia de Willy. No, en busca. Mira, Caco dice, suerte con la secuela. No, prefiero la original y el remake. A mí me gustó el remake. A mí me gustó el remake. Es verdad que RoboCop era más ágil, más rápido que lo que era el primero, porque coño, el primero era, el tipo era, o sea, el segundo era más ágil, y se veía cool, pero a mí el remake me gustó, mucha gente que lo criticó, a mí me encantó el remake, ya, pero me gustó. La original. Bueno, pues eso fue todo con el dato, y estamos al día entonces con el chat, ¿verdad? Sí, y yo, y Shiro, porque nos comentó, ahora los menores no le venden taquilla si no es un adulto, exacto. Ah, ok. Exacto, sí. Pues, ok, vamos entonces ahora para las publicaciones y vamos bastante rapidito. Esta semana en videojuegos sale Marvel Ultimate Alliance 3, The uh-huh. Black Order, esto para Nintendo Switch. Ese juego a mí me interesa. Yo también. Yo estaba pendiente a ver si decían algo de esto de los vouchers de Nintendo. ¿Sabes que Nintendo tiene la oferta esta de que pagas $100 y te dan dos vouchers? Y esos vouchers cada uno corresponde a un videojuego. Y entonces, dos juegos de 60 cuestan $120, pero pagas 100 por dos vouchers, ahí te economizas 20. Pues 20 pesitos. 20 pesitos, ¿no? Y podía ahorrar un poco más, porque muchas veces websites como Rakuten o Newegg venden tarjetas de Nintendo, digamos, venden $50 por 45. So, si compras dos tarjetas de 50, pagas 90. So, estás pagando 90 por dos vouchers, que sería fantástico, pero no escuché nada y entiendo que los vouchers solamente funcionan para juegos que sean publicados por Nintendo. Así que quizás podía comprar Mario Party con un voucher, pero después tenía que esperar a otro juego, que quizás si me hubiera interesado mucho Pokémon, pues compraba los dos vouchers, compraba Mario Maker y compraba Pokémon, pero me interesa más el de Marvel Ultimate Alliance, y no creo que vaya a ser parte del voucher, so, por eso como que lo dejé pasar, pero pinta muy bien, yo he escuchado cosas muy positivas de este juego, así que a pesar de que va a ser exclusivo de Switch y que quizás la gráfica no es lo que usted esperaría para esta generación, pero yo creo que va a caer bien con el estilo gráfico que le dieron. Yo estoy, porque a mí me encantaba mucho los Ultimate Alliance, y cuando anunciaron el trailer, yo dije, espérate, pues vamos a meter, porque de verdad que me encanta mucho la mecánica de los Ultimate Alliance, y ahora pues, sabes, para el Switch, so, yo, I'm down con ese juego. Ya, I'm down. Está cool. Bueno, sí. En Blu-ray DVD sale esta semana Shazam! En 4K Blu-ray DVD clasificada PG-13. Esta película, por lo que recuerdo, tuvo muy buena crítica, o crítica bastante aceptable. Dicho esto, yo creo que no mucha gente fue a verla. Shazam no es un personaje conocido por el público general, así que yo creo que mucha gente decidió no ir, pero ya, por lo menos lo que yo escuché fue muy positivo, yo quiero verla en algún punto. Y en cines esta semana sale The Lion King, que en esta nueva ola de Disney estar haciendo sus clásicos con actores reales, viene esta versión que I guess es toda CGI, porque qué diablos van a tener, todos son animales. So, pero ya, todos son CGI, Beyoncé hace de Nala, ¿cómo es que se llama el Glover? El que hizo de John Lando Calrissian en Solo. Sí, pues ahora él le ha pedido Glover, pero no me acuerdo el nombre de Ed Glover, pero no me acuerdo. Sí. Anyway, pero ¿saben quién es? Ya, pues él hace de... ¿cómo que se llamaba el... No Mufasa, el nene, Simba. Hace de Simba. Hay un Kimbe chiquito. Sí, y James Earl Jones regresa como Mufasa. So, eso es súper, súper mega cool. So, pinta bien, no sé si vaya a superar el fenómeno que fue Lion King en su momento. Yo me imagino que no. A pesar de que ellos están haciendo todos estos remakes, no han sido el fenómeno que fueron estas películas originalmente en el cine. So, vamos a ver, yo no tengo planes de irla a ver al cine. Me gustaría que Aria viera la animada primero. Es definitivo, estoy de acuerdo contigo. Es lo mejor. Y hace poco salió la de Aladdin también con actores reales. Sí, están Disney está una rachita de live action movies. Ya anunciaron a Mulan para el año que viene. O sea, sí, también The Little Mermaid. Little Mermaid. La controversia. Ya anunciaron la actriz que cuál más por ahí. Ellos hicieron The Jungle Book, hicieron Beauty and the Beast. So, ya podemos seguir esperando de los proyectos de ellos. Vamos a ver, me imagino que harán Tron entonces animada, van para atrás. Claro, le digas eso, que la serie animada que dieron de Tron por Cartoon Network es bien buena. Ah, bueno, no, no sabía que había serie animada de Tron. Hubo más que 2 seasons nada más y la tumbaron. Okay. Yo la vi completita, excelente. Dice Kaku que Lion King que la están masacrando en las críticas. ¿Really? Anda, parcirete. Dice Shinobu, no todas han vendido bien, la de Aladdin está buena y anunciaron secuela. ¿Ves? Ya se fastidió. Oh, wow. Ya se fastidió. Entonces, en las animadas. Siete gigantes, Negra Nieves. En la animada de Aladdin tuvo secuela, pero esas secuelas fueron straight to home video. Que estaba Return of Jafar, creo que se llamaba la primera secuela. So, wow. Aladdin, yo estaba un poco preocupado con que fueran a imitar a Robin Williams, pero me gustó mucho que Will Smith tuvo rienda a hacer, su interpretación del genio, no su imitación de Robin Williams. So, eso fue super cool. En algún punto quizás la vea. Yo estoy todavía tratando de que Aria vea Aladdin animada. Aladdin es de mis películas favoritas animadas. Yo la veo constantemente, pero mi hija le tiene miedo a la película. Dice que es un scary movie. Y no quiere verla. No sé si la de acción real le vaya mejor, pero no creo. Entonces, mira, por ahí llega Virosca al chat, dice Flash, Flip Flash. ¿Qué es eso? Saludos, Miro. Y Meta me dice, todas tienen secuelas, pero son tan boquetes que todas van directo a DVD. ¿Eso es así? Para que entienda la referencia de Viro, esos son los comandos del canal de nuestro panita Mr. Sombra PR. Sí, para aquí no hay flipos, aquí ni flipos ni flash. Hay bacalaísmo, pero no flipos, ni flash. Saludos, Viro. Saludos, Viro, que bienvenido. Bueno, entonces, esos fueron los releases, son los releases para esta semana. Ahora vamos a continuar por acá. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? La voy a poner otra vez. A ver si de casualidad la sacan. Vamos a ver si alguien sabe. Está mega difícil. Alex, tiene una tonada como un tipo de Wonder Boy, pero no estoy seguro, mano. Ya lo de que está cerca. Está cerca y está bastante lejos, pero está más cerca que cualquier otro guess. ¡Ea, rayos! ¿Quieres que te dé hints? Dame hints, a ver. Ten en mente que siempre que ponemos la melodía, está relacionada con algo de las noticias. Siempre. Porque, gente, no es que nosotros seamos unos genios de ocultar mensajes tipo los... No, es que nosotros somos vagos. Entonces, nunca se nos ocurre una melodía y entonces miramos a ver qué hay en las noticias. Y entonces, pues mira, ¿verdad? Este juego, te llega un juego en la mente y por eso está ahí. So, esa melodía pertenece a un juego relacionado a una de las noticias. Me imagino que es de Pokémon. Creo yo. ¿Quieres escucharla otra vez? Es que, ya lo mano, porque hablamos un poquito de Mortal Kombat, hablamos de la versión de Pokémon, Cuphead. Diablo, pues no, me cogiste, a menos que esté en el listado del TurboGrafx-16, pero que ding, sea un ding, jueguito ding, de... Ding, ding, ding, ding, vamos. Bueno, está en ese listado, pues será New Adventure Island o Bonks. fíjate, no está en el listado. Y me sorprendió que no estuviera en el listado. Eso era algo que iba a comentar. Eso de Bonk's Adventure. Y en el listado que tú leíste, no está Bonk's Adventure. Está Bonk's Revenge. Bonk's Revenge, sí. Revenge or Return. Déjame ver cómo es que se llama. Revenge, creo Revenge. Que es. Sí. Yeah, so Bonk's Adventure no está. Bonk's Adventure. So cuando yo vi la noticia del TurboGraf, en mi mente vino Bonk's Adventure. Y busqué la tonada, y esa es la tonada de hoy día. Y me sorprendió que cuando leíste la lista, no estaba ese juego. So, sí, me está... Fíjate, ahora que tú lo dices, ¿verdad? Porque Bonk's fue como que el intento de TurboGrafx-16 de mascota. De mascota de ellos. O sea, que me está raro. Oye, ¿verdad? Ahora que tú dices eso, tampoco observé que en la lista no incluyeron uno de los primeros juegos que salió con la consola, o que venía con la consola, que era Keep Courage and... ¿cómo era que se llamaba? Keep Courage and... no me acuerdo cómo que se llama el subtítulo. Que ese era el juego que venía con la consola. Ah, de eso no me acuerdo. Yo... un jueguito de plataforma que se convertía en un robot. Y no lo incluyeron. Si mi memoria no me falla, también en TurboGrafx-16 había un Splatterhouse. Sí. So, comunidad de Mothers. Los invocamos. ¿A qué? La consola. Mira, el juego se llama Key Courage in Alpha Zones. Ese juego era el que venía con el TurboGrafx-16. Yo lo tengo ahí, de hecho, tengo dos de esos juegos. No sé por qué un segundo juego de esos cayó en mis manos. Pero déjame mirar por encima esta lista. Ahora tú empezaste a pensar, porque tampoco veo que no incluyeron Legendary Axe. Pues mira, ahora... oye, tampoco incluyeron Legendary Axe, Mothers. Ah, sí, Mothers. Ahora una campaña de odio como con el PlayStation Classic, el Mini. Sí, Key Courage, Legendary Axe... Pónganse paso de número, gente. Pónganse paso de número. Esos son títulos clásicos del TurboGrafx-16. Me está tan extraño que no los incluyeron. Qué raro. Sin embargo, incluyeron Alien Crush, que es un juego de pinball. Ya. La cosa, a final de cuentas, estos catálogos se reducen a obtener derechos para poderlos incluir en este tipo de cosas. Y muchas veces que simplemente no acceden o no llegan a un acuerdo... O no encuentran a las personas que tienen los derechos para este tipo de cosas. Entonces, no pueden meter un juego ahí si no tienen los derechos de publicarlo dentro de esta mini consola. Pero sí. Ya, en este mundo hay personas muy, muy inteligentes que saben de programación, que hackean este tipo de cosas, y hay gente con mucho, mucho deseo de hacer videos de YouTube explicando cómo hacerlo, y uno resuelve esas cosas. Dice Caco, había uno de Mystic Ninja con otro nombre. Yo creo que es Ninja Spirit el que tú dices, Caco. Yo lo mencioné. Y los juegos de TurboGrafx-16 todos eran en tarjetitas. Eran unas tarjetitas. Ya, yeah, era como las. ¿Te acuerdas las tarjetitas del Sega Master System? Exacto, Astrobot. Yeah, yo llegué a jugar. Había uno como de un ninja nene o algo así. Ese creo que fue el único que yo jugué en tarjeta. Que lo alquilé y lo tenían en tarjeta como tal. Pero no recuerdo el nombre. Creo que si no me equivoco Ghost House era en tarjeta, Astrobot, de los juguetitos, ¿cómo se llama el de los juguetitos? ¿Cuál, Micro Machine? No, era de Sega Master, que era como de unos juguetitos, ahora mismo no me acuerdo, era en tarjeta también, es que eran tan pocos los que llegaban. Yeah, eran poquitos los que habían anyways en tarjeta. Sí. Y entonces si recuerdas, creo que las gafas 3D se conectaban en el slot de la tarjeta. Yo tenía las gafas 3D del Sega Master System. Estamos hablando de hace 30 años atrás y yo jugaba juegos en 3D. Yo tenía Missile Defender, creo que se llamaba, o Missile Defense. Missile Defense, que era con la pistola y uno se ponía las gafas 3D y los proyectiles salían de la pantalla. Esa era la cosa más increíble del mundo. A mí me encantaba. A esa época eso era un palo. Oh, yes. 3D. Yo tenía también Space Harrier en 3D y se veía el personaje así flotando fuera del televisor. Una cosa brutal. ¿Te acuerdas que lo vimos allí cuando fuimos a MGC? Sí, en MGC tenían uno montado. De hecho, tú sabías que tú podías disable el 3D, tú podías jugar juegos que eran para 3D sin la gafa. Sin la gafa, sí. Pero no era Sega bien adelante a sus tiempos. Oh, yeah. Duro. So, yeah. Bueno, Pues vamos entonces, vamos ahora para la pregunta random de esta semana. Y dice, si pudieras tener un vehículo con capacidad de transformarlo estilo Mask, ¿cuál sería el tipo de vehículo principal y cuál sería su transformación? ¡Ea, diablo! Esa pregunta está bien jodona porque prácticamente todos los vehículos de Mask lo hacían todo. O sea, volaban, se convertían en lancha, vehículos anfibios, tanques. I mean, los vehículos de Mask lo hacían todo, lo hacían todo. Yo diría, si yo tuviera que coger un vehículo para que tuviera esta capacidad como los vehículos de Mask, yo me iría con una van. ¿Te acuerdas los 80s vans de que estaban bien pegados? Pues yo me iría con una van y que la transformación sea que se convierta como que en este único centro de tecnológico, o sea, con múltiples monitores, internet wireless, comunicación satelital, cámara, o sea, que usted pueda hacer, qué sé yo, una transmisión en vivo de ahí mismo desde la van. Y qué sé yo, que eso sería, eso es lo que se me ocurre, ¿verdad? De que si tuviera esa capacidad, pues haría eso, como que un mini, vamos a decir así, como un mini production studio on the go, en la van. Si le aprieto un botón, espérate, está pasando algo aquí, espérate, pa, y sale la antena, las pantallas, todo ahí mismo metido dentro de la van. O sea, me fui bien print my ride, pero ya ustedes me entienden. Exhibit sale ya pronto por ahí. Exhibit. Ya vamos a estar aquí en mi cuarto, usted. Compro esa idea. Pues yo en mi caso, yo me iría con un auto que no llame mucho la atención en, you know, en su forma regular. La idea de la van me gusta por el hecho de poder acomodar mucha gente, pero en cuestión de transformación me gustaría que fuera anfibio, slash también submarino. No me interesa que vuele, yo no me confío a mí mismo como piloto, así que no yo no voy para allá. Pero ya, que pueda navegar y que pueda ser submarino. Y entonces que sea tipo van, donde pues vayan varias personas ahí conmigo. Y al hacer una van, una vez no esté en el agua, nadie va a sospechar de eso, a menos... Bueno, las van ahora tienen mala reputación, son los vehículos número uno entre rapists. pero muy fuerte, ahí le vamos, ahí le vamos. Y bueno. los secuestradores, un vehículo bien popular. Sí, no. Dice, déjame ver, dice Kaku que no todos cambiaban de modo de vehículo, que unos simplemente se armaban hasta los dientes, ya. Yeah. Entonces, vieron que dice una bicicleta plegable, que se transforma en armas de mano y en vehículos que no usan mucho espacio, y armas de fuego. Ve, ya vi lo que está preparado para la guerra. ¿Tú te acuerdas de los Jetson, que la nave se metía o se convertía en el suitcase? Ah, sí, yeah. Llegaban y se guardaban. Yeah. So, pero algo... Jetsons, tú, hablando de los Jetson rapidito, los Jetson pronosticaron muchas cosas, ¿sabes? Ya tú. Los cartoons habían muchas ideas de cómo iba a ser el futuro, que, you know, hemos llegado a eso. ¿Tú te acuerdas en The Inspector Gadget el libro de Penny? El libro de Penny es una tablet. Una tablet. Yo de niño, yo decía, wow. Yo quería un libro así. Yo decía, wow, qué brutal el libro así. Y hoy día tenemos algo mejor que el libro de Penny. Tenemos tablets y es fantástico. Seis celulares también. Dick Tracy con su reloj acá, que hablaba y todo. Yeah. Duro. Sí, ahora tenemos FaceTime, todas esas aplicaciones que podemos hablar, vernos de frente, como estamos haciendo ahora, Gigato. O sea, que, y otra cosa, el carro de Inspector Calles, yo quería ese carro, la patrulla de él. Diferentes transformaciones, o sea, esa serie era buena, a mí me encantaba Inspector Gadget. So, no, nos desviamos de más. Sí, espérame, nos fuimos un bastón retro ahí. Plot twist, la ciencia ficción guió la imaginación de los que crearon la tecnología de ahora. Eso pasó con Julio Verne. Ya, también hay personas, ahora mismo no recuerdo cómo se llama el título, pero yo creo que les dicen futuristas, que usualmente son consultants, para ciencia ficción. No es que ellos realmente se sienten a escribir historias, pero son personas que tienen visión y tienen imaginación de cómo las cosas funcionarían o podrían funcionar en el futuro. Y entonces muchas veces los consultan, Hollywood particularmente cuando hace películas de ciencia ficción, hay personas que se dedican a darle forma a ciudades inexistentes, y ahí es que los artistas se dejan llevar por esas descripciones. So, ya, ejemplo de eso, la más reciente, Endgame. Endgame hubo consultoría de la cuestión esta del viaje en el tiempo, de posibles universos alternos, o sea, que se hizo el research. Que muchos no quedaron convencidos, pues, nadie nunca está convencido con nada, pero sí hubo consultas, hubo muchas consultas, cuando hicieron la trama que de Endgame, que envuelve time travel y todo eso, so yeah. Que, ¿sí? Con eso de time travel y ese tipo de cosas, universos alternos, yo imagino que consultarán físicos teóricos, a por lo menos que tenga vocabulario. Que teoría, no hay nada, como dice Kaku, que tuvimos una conversación hace meses atrás, ¿sabes? No hay nada tangible, ¿sabes? No hay una evidencia sustancial de cómo en verdad funciona el time travel. Todo es en base a una hipótesis, una posible teoría. O sea, pero pues hay gente que te lo explica, que son duros en esta materia, y te lo explican también que tú como que, coño, o sea, esto puede ser una posibilidad. Sí, son teorías, no se ha encontrado nada definitivo. Hay muchas de las cosas en ciencia que se saben porque se desconocen ciertas cosas en particular, pero la matemática justifica que haya algo. Por ejemplo, hay una teoría que a mí me encanta, que le llaman el Nemesis Death Star. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez de Nemesis Death Star. Bueno, yo he escuchado Death Star en Star Wars, pero no Nemesis Death Star. Entonces, pues, es una teoría que está ahí para explicar un fenómeno. Y la teoría dice que aparentemente hay otra estrella que está sumamente lejos de nosotros, pero está es como si fuera un sistema binario de estrellas. Es como si el Sol, nuestra estrella el Sol, estuviera en órbita con otra estrella. Es como, tú lo has visto en otro sistema donde está esta estrella y como que se dan vuelta una a la otra, así. Ajá. Pues hay una teoría que dice que hay una estrella que es bastante grande, pero no es muy brillante, es bastante difícil de detectar, y que están en como un sistema binario. Y entonces, a medida que se mueven, la gravedad que viene de la materia, de la masa de esa otra estrella, provoca alteraciones en el Kuiper Belt, ¿cómo se dice eso? En el cinturón de asteroides, y entonces tiende a afectarlo, y por eso es como que los mueve. Eso explicaría, sí, de ser cierto, explicaría por qué hay unos periodos marcados en donde caen meteoritos en la Tierra, y eso coincide con Massive Extinction debido a la caída de asteroides y toda esta cosa. Nada, es toda una teoría, la estrella nunca la han encontrado. Hay gente que cree que esto podría ser cierto, así que se dedican a buscar el Nemesis Death Star, pero en general, pues, no se sabe, no se ha encontrado. Es una excusa, es una posible explicación a ese fenómeno, pero ya, no se sabe con seguridad. Así que ya saben, si alguna vez escuchan Nemesis Death Star, lo escuchó aquí en Nivel Escondido. Ok. Mira, Kaku dice que el problema con los que refutaron esa parte de Endgame es porque visualizan el viaje en el tiempo todavía a los Back to the Future. Que de hecho la película parodia eso de Back to the Future, que el time travel no funciona así. De hecho, ahora que tú mencionas así time travel, yo me tropecé con un video en YouTube de alguien explicando time travel de acuerdo a diferentes películas. Y es medio mind-blowing. Porque él empieza a hacer líneas de cómo funciona y por qué es diferente de una película a la otra. Él no está diciendo cuál está bien, cuál está mal, sino que está explicando cuál es la diferencia entre las reglas de time traveling de una película versus las reglas de time traveling de otra. Entonces, está de lo más interesante. Voy a ver si lo encuentro, el video. La cuestión es esa, que el problema es que nosotros pues crecimos con Back to the Future, y pues eso es lo que vimos en el cine, que pensábamos que era time travel, que a medida que van pasando y se van adquiriendo más conocimientos y posibles teorías, pues todo eso va cambiando. Es como todo en la ciencia evoluciona a cada segundo, no es exacto. Dice por ahí, no es necesario tanta ciencia más que toda la imaginación. Si fuera limitado a los estudios actuales y posibilidades, creo que no se avanzaría. Se debe de imaginar y arriesgarse. Sí, sí. ¿Yeah? Todo eso de time traveling es imaginación de la gente. Creo que lo que mayormente se dice dentro de la ciencia es que de poderse viajar, se podría viajar hacia el futuro, hacia el pasado. Creo que entienden que no es posible, pero entienden que hacia el futuro podría ser posible, y yo creo que es algo que dentro de viajar muy cerca de la velocidad de la luz, el tiempo para ti se mueve más lento, y para el resto de la gente pues es como si se moviera más rápido. O sea, uh-huh. Digamos tú viajas un año a velocidad de la luz, para ti pasa un año, pero para la gente que está en el planeta ha pasado más tiempo. So, técnicamente viajas a través del tiempo, a pesar de que no es time traveling como lo conocemos en el cine. Pero ya, se parte de una premisa y después pues se le da forma para la historia y la narrativa, y pues se usa la imaginación mayormente. Yeah. Bueno. ¿Qué más, Kaku dice? Y que no puedes tocarte a ti mismo en otro tiempo a lo time cop. A lo time cop, que sí, que no puedes estar. Se fastidian ya. Metal Gear, haces un time paradox y se acaba el juego. Bueno, ya es la segunda vez que mencionamos cosas relacionadas a Jean-Claude Van Damme. Vamos a tener que hacer algo para pa count. Sí, o invitarlo al podcast para Bueno, pues ya terminamos acá con la pregunta random. Vamos para el tema de la semana también. Sí. vamos ahora para el tópico. Y toca esta semana Bóveda Misteriosa. Más fácil no puede estar. Me siento mal porque la hice medio apurado, porque se me había olvidado que no la había hecho, y la hice justo antes de venir para acá, así que está mega, mega, mega, mega fácil. Así que, Alex, ¿estás listo? Pues meta mano, vamos a ver si logro pegarla de la primera. Vamos allá. Tengo un máximo de 4 claves. Okay, te voy a dar 3. Si necesitas la cuarta, pues te digo la cuarta. Dale, la compramos. Ok. El objeto dentro de nuestra bóveda misteriosa es ficticio. Proviene de un mundo de videojuegos, pero ha aparecido en televisión, en cine, en juegos de tarjeta. Hay juguetes de este artículo dentro de... del mundo de los videojuegos. Ese objeto pesa aproximadamente 8 libras. Los juguetes no pesan 8 libras, pero dentro del mundo del videojuego se dice que pesa aproximadamente 8 libras. Existen varias criaturas dentro de ese mundo que se parecen a ese objeto, criaturas vivas que se parecen a ese objeto. Una de esas criaturas se llama Amoncus. Y se parece muchísimo, muchísimo. La criatura tiene muchos elementos que rápidamente tú dices, oh, eso es como este artículo que está dentro de la bóveda misteriosa. Y te voy a dar la última clave. Ese artículo, por manera default, o el más común de esos artículos, porque hay diferentes variantes de ese artículo, pero el más conocido es rojo, blanco y negro. Son los colores que lo componen. Yo sé que Andrés, si Andrés está por ahí, Andrés sabe. Andrés no está por el chat. Vuelvo otra vez. Viene del mundo de los videojuegos, ahí es donde nace. Nace primero en el mundo de los videojuegos. Ponce. Mira, ganó Ponce. Sí, gracias. Nació en el mundo de los videojuegos, luego pues se movió a la televisión, se movió al cine, se movió a juegos de tarjeta y se movió a todos lados. Pesa aproximadamente 8 libras. Existen criaturas que se parecen a ese objeto. Una de esas criaturas es Among Us, que tiene pues una apariencia bastante similar. Y el objeto como tal, los colores más comunes son rojo, blanco y negro. Todos juntos. Rojo, blanco y negro. Ay, mi madre. Si tú mencionaste a Andrés, pero yo iba a decir algo de Legend of Zelda, pero hay ciertas descripciones que tú diste ahí que no suenan a Legend of Zelda. Pero si mencionaste a Andrés, me imagino que estás hablando algo de Pokémon. Y si es algo de Pokémon, yo estoy jodido, porque yo de Pokémon yo no conozco mucho. Yo no conozco muchos Pokémones. Y ese que estás mencionando ahí, Diablo, yo no. Ay, Dios mío, señor, qué problema es este. ¿Qué dice el chat? Una pizza de pepperoni. Y Metaverse dice una Pokéball. Si es rojo, blanco y negro y tiene que ver con Pokémon. Oye, ¿verdad? Hay un Pokémon que se parece a una Pokéball. Ahora que tú lo. Ahora que lo pues será lo que dice Kaku, un Pokéball. Es un Pokémon. Kaku la sacó. Ese Kaku es duro. Ese Kaku está duro. De hecho, hay como 5 Pokémon que se parecen al Pokéball. Yo iba a poner el que más se parece, que es el de la primera generación. Ahora mismo se me olvidó cómo se llama. Pero es un Pokéball con ojo. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Con V, creo. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Si llegas a Andrés aquí, te dice, papi, ese Pokémon es así, y tú puedes pelear con él con este tipo de Pokémon, y es resistente a esto, y tú lo alimentas con lo otro, te dice la liturgia completa del Pokémon. Mira, hablando de Andrés, y Andrés que llega por acá. Muchísimas gracias, Andrés, por ese raid. Por poquito. Pero mira, Kaku y Viro tiran por ahí el nombre. Voltorb. Mira, Da Vinci Nobu. Ya, ese es el de la primera generación que se parece muchísimo. Pero yo a propósito escogí otro Pokémon. Que también tiene elementos del Pokémon. ¿Ese tiene mano? Sí, tiene como unos bracitos y como unos shields. Flota. No sé si flota, pero los bracitos, ¿no? Donde terminan son como unos shields. Si no me equivoco, parece un hongo. Pero tiene los colores. Tiene como que la Pokébola, el símbolo de la Pokébola. Ah, ok, got it. Copia ahí el nombre. Ah, bueno, es que... Déjame, sí, voy a tirar el nombre por acá. Voy a tirarlo acá en el chat. Amungus, tú dijiste Amungus. Ahí está. Ahí en el chat está, puedes hacer un search para que lo veas. A ver, rapidito. Ah, ok. Oye, sí, es verdad, los bracitos son como Pokébola. Es un hongo Pokébola. Ah, ok, verdad, sí, tiene rojo, blanco y negro. Mira, por ahí tenemos por acá a Twixter y dice, me han dicho que te gusta Batman, Gatonejo. Sí, Batman es mi personaje de DC favorito. Ahí detrás de mí, espérate, por acá, aquí está mi colección de Funko Pop de Batman, y para acá hay más cosas de Batman. Bienvenido acá al canal. Estamos acá en nuestro podcast semanal, pero el cual hacemos en Twitch solamente una vez al mes. Dice, a mí me encantó ese Pokémon cuando lo vi. Mira, Andrés sabía, ves que sí, Andrés, si tú llegabas 5 minutos antes, hubiera sido de gran ayuda para Alex. voy a leer las claves para Andrés, ya para beneficio de Andrés, ya se supo. Dice, el objeto ficticio proviene del mundo de los videojuegos, pero ha aparecido en televisión, cine y juegos de tarjetas. Pesa aproximadamente 8 libras. Existe una criatura llamada Amungus que tiene una apariencia similar a este objeto, y el objeto el objeto comúnmente es rojo, blanco y negro, pero hay otras variantes con otros colores, pero el más conocido es rojo, blanco y negro. Kaku supo que era el Pokéball. Alex Nation, pues ahí por osmosis dijo que era un Pokéball también. sí. Bueno, ya, es que yo de Pokémon, o sea, no conozco lo básico, pero ya. No, voy a aprender. Yo en Pokémon me quedé en los primeros 151 Pokémon. Después de Exacto. eso, es como que esta gente va a seguir añadiéndole. Yo creo que ya hay como 700. Sale un helado ahora también. No, que parece un helado ahí, yo no sé. Y la imaginación como que ya no le da tampoco. Tuve Pokémon que yo dije, en serio, gente, esto es un perro con una bata. ¿Qué es esto? Mira, lo que dice Andrés, que Grass Poison hubiera sido la pista definitiva, menos la pegaba, porque no era adivinar el Pokémon, era algo que se parecía al Pokémon, que era Pokémon. Sí, no era el Pokémon, fue que yo dije que ese Pokémon en particular se parecía o tenía elementos, una apariencia similar al objeto que estábamos buscando. Exacto. Pero ya, en caso de que, si volvemos a invitar a Andrés al podcast, si es una bóveda misteriosa, no se puede usar Pokémon porque él la va a pegar. Oh, no, definitivo. Yo, de ni de Pokémon, Zelda, ni de Zelda, ni de Left 4 Dead. No. Nice. So, awesome. Pues eso fue la bóveda misteriosa para esta semana. Ahora vamos para la sección más difícil del show, que es la que hay. Pues empiezo yo, ¿verdad? Dale, empieza usted. Nada, ¿qué es la que hay? ¿Qué he estado jugando? Pues nada, he estado jugando un poco, he estado continuando jugando Super Mario Maker acá en el canal. Sigo bacaleando y pasándola divino. jugando Super Mario Maker, jugando levels que se han sometido a nuestra base de datos. Esta semana nosotros, Carlos estuvo compartiendo de que tenemos una base de datos en donde usted puede someter sus niveles de Mario Maker a través de nuestra página de nivelescondido.com. Hay otras listas, hay otros levels que Gato mismo ha añadido, que ha encontrado por ahí o que se las han sugerido. So que se tiene un level que no sea troll, siéntase la libertad de compartirlo con nosotros. De hecho, tengo que remover unos niveles de ahí que me dijo Virozka. Mira, esos niveles, esos niveles no deberían estar ahí. Voy a remover. Lo que hago es que los remuevo de la página de Nivel Escondido. Se van a quedar en la base de datos. Pero lo que hago es que los remuevo de nivelescondido.com y ahí pueden ir a... Cositas más viables. Ahí ven la lista definitiva. Yeah. Sí, porque están tan jodones. Pues además de eso, he estado jugando Gears of War 4. Lo estuve jugando completamente en vivo aquí en el canal y precisamente este miércoles pasado lo pude terminar acompañado de Motomonku, que se unió conmigo como dos streams antes del final para jugarlo co-op. Y de verdad que la pasamos súper bien, de verdad que me encantó mucho. El final estuvo cool, hubiese esperado algo más épico en cuestión a la batalla final. La encontré muy fácil para hacer lo que era, la encontré muy sencilla, muy sencilla. Hubiese esperado algo un poco más dificultoso, pero como dice yo, a lo mejor es que le dijeron al desarrollo, mira, esto sale el martes, túmbame esto, tírame algo ahí, Flash, que nos vamos, porque se sintió así, pero me gustó. Hay medallas a peseta, tranquen. Sí, viene, tranca, que nos vamos. Pero muy bueno, muy bueno. Así que el playthrough está completo en YouTube, de la que me gustó un montón, y estamos ready para el 5 cuando llegue por ahí. Y por último, esta semana también estuve jugando Blazing Chrome. Este jueguito salió esta semana, es básicamente un clon de lo que fue los juegos de la serie de Contra. Específicamente tiene mucho parecido a lo que fue Alien, The Alien Wars, ¿verdad? Contra 3, que salió para el Super Nintendo. Pero también este jueguito, por ser un run and gun, tiene como que ciertos elementos de otros juegos parecidos, como por ejemplo Metal Slug, ahí usted coge vehículos. Vimos también hoy, precisamente hoy, que hice un alcalde estrella aquí en el canal. Ni cuéntame. Sí, llegué a un level que me recordó mucho a Space Harrier, porque era así como que el muñeco de frente disparando hacia adelante y los enemigos venían del fondo hacia adelante así, eso me recordó mucho eso, pero de verdad que el jueguito está súper bueno, es jodón en ciertas partes, pero de verdad que está bien chévere, por lo menos todos muchos que lo han visto en vivo les ha encantado. Ahora mismo el juego creo que cuesta $20 digital, pero si usted tiene Game Pass está incluido. Está incluido, o no tiene que comprarlo. Tremendo viaje a nostalgia de lo que fue Alien Wars, Hard Corps. ¿Tiene Konami Code? No, fíjate, no me voy a chequear eso, tiene Konami Code. Lo que sí es, tiene local co-op, pero no tiene online co-op. Desafortunadamente, tiene hasta 4 personajes. Hay 2 que son para desbloquearse. Y tiene también diferentes filtros de cómo usted ve el juego, si lo ve en el modo clásico, modo alta definición, el modo CRT-A y el modo CRT-B, que lo que hace es que le pone ese filtro de cómo eran los televisores en esa época. Con los scanlines. Sí, inclusive el CRT-B es con el televisor curviado, los televisores de pantalla de la pipita, también tiene ese filtro, está lo más interesante ese detalle de parte de los desarrolladores, pero el juego está muy bueno, ¿verdad? Que lo recomiendo. Yo diría, si usted no tiene Game Pass, yo diría que espere que lo pongan en especial en Steam o algo así, porque encuentro que $20, el juego está chévere, pero no es un juego de $20. Esto es un jueguito de $9.99, no de $19.99, de verdad, es un juego de $9.99. Porque es un juego que si usted es bueno en este tipo de juego, lo acaba de una sentada. Y son más que 5 stages nada más. O sea, 5 stages y tú puedes coger cual tú quieras stage. Ellos tienen el último, ya estoy en el último stage, que también me recordó a Battletoads, porque al principio del stage tú vas como en un carrito y vas brincando unos hoyos, que hay unos spikes y tienes que brincarlo. Me recordó mucho al maldito túnel ese de Battletoads. So, está chévere, me gustó un montón. Así que, si tienes chance, dele un trocito por ahí, que está muy bueno. Y aparte de eso, pues, no estaba haciendo más nada, bro. Pues, déjame ver qué yo he estado haciendo el jueves. No pude hacer stream. Alex Nation, muchísimas gracias. Alex subió por mí, subió allá con Mario Maker. Se torturó un ratito allá por mí. Entonces, hasta que el metróleo. Entonces, viernes sí subí. Mi plan original era esta semana comenzar con X-Men Origins Wolverine, pero como no jugué el jueves, no quería comenzar viernes con el juego. Y Gio, nuestro compañero Sparwolf, me regaló Gato Roboto para Nintendo Switch. Y entonces, pues esto suena perfecto. Déjame entonces jugarlo hoy viernes. Ese juego es corto, se termina como en 3 horas. Y, you know, ahí cumplo con viernes. Estuve en el canal aproximadamente 2 horas 45 minutos. Luego de eso pues me tuve que ir, no me podía quedar más. Pero realmente no lo iba a terminar en 3 horas porque me di una perdida como de 40 minutos. Yo la vi. Y era porque no veía, gente, yo estoy bastante ciego porque yo no veía eso y volví al mismo sitio. Me quedé en un tramo donde iba para acá y no podía llegar porque el brinco no me daba. Y pues bajaba para el otro lado y llegaba acá y el brinco tampoco me daba. Y volvía y estaba y decía, pero tiene que haber algo que no estoy viendo, que no estoy viendo. Como 40 minutos después, y no estoy exagerando, noto que hay 2 bloquecitos que puedo romper y necesitaba romperlo para treparme ahí para poder subir. Y yo, rayete, con razón. Pero ya, inicialmente no lo había visto. No sé si lo viste a principio mi stream, pero a cada rato le daba a los enemigos porque se me confundían con el fondo, con el estilo. Como sí, todo exacto. Monocromático, es blanco, blanco y negro, no hay más colores, no hay gris. Es blanco o negro. A menos que cambie los filtros y como quiera. Pero siempre van a ser 2 colores. Sí. Y entonces, había veces que iba con el gato caminando ¡pa! Y chocaba con el enemigo. ¡Ah! Había un enemigo aquí. No me había percatado. O las balas. Tuviste un ratito con el boss ese del submarino. Oh, sí. Que era el. De hecho, era el primer boss. No. El primer boss me mató unas cuantas veces también. El del submarino, en el primer try, me iba súper bien. Y luego me fue fatal por un rato. Y luego pues finalmente lo pasé. Pero ya está buenísimo. Me hubiera gustado quedarme un poquito más. Pero realmente ya no podía. Pero ya está buenísimo, buenísimo. De hecho, yo iba a estar solamente 2 horas. Y dije, no, pero la última. Y jugaba un ratito más. No, ahora, la última. Y así le metí como 40 minutos más. Pero ya, muy, muy bueno. No sé cuál es el costo del juego, pues me lo regaló Gio, no sé cuánto cuesta, pero me imagino que tiene que estar como en $10 o algo así. Si a usted le gusta Super Metroid, altamente recomendado. El uh-huh. juego se termina en aproximadamente 3 horas. Si usted es bacalao como yo, puede ser que se tarde más tiempo, es cortito para los estándares, pero noté que hay mucha oportunidad para ir para atrás y explorar. $7.99. No está mal. Hay oportunidad para explorar porque me di cuenta que en la primera sección donde uno tiene que ir, uno puede irse de la sección sin haber descubierto todo. Y no descubre todo porque le faltan habilidades. Y luego, pues, la historia del juego no te va a mandar por ahí porque ya hiciste el objetivo que te necesitabas hacer en esa zona. Pero yo estoy seguro que si vuelve con las habilidades nuevas para allá, vas a descubrir más cosas. Este juego se presta perfecto para speedrunning, porque de hecho en pantalla ellos tienen un cronómetro, va llevando el tiempo que te estás tardando. Y se presta para speedrun de any percent, y se presta para speedrun de 100%. No sé si en algún lado te dice qué por ciento completaste, pero ya. Yeah. Como veo que hay cosas que tú puedes ir para atrás y encontrarlas, se presta para 100% aunque no lo marque. So, sumamente divertido. Es Super Metroid con un poquito más de acción. Y yo diría menos exploración, pero aún así tiene su buen pedazo de exploración ahí. Ya terminamos entonces el podcast. Vamos para el cierre oficial. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y el nivel escondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Twitter, Twitch y en YouTube. Y el itinerario de Twitch, recuerden, estamos los 7 días de la semana, ya sea a las 8 o a las 10 de la noche. Y tenemos mercancía bien bacalá. Pueden visitar nivelescondido.com/mercancía. Ahí Alex Nation tiene una de tantas t-shirts de Nivel Escondido. Así que la pueden adquirir. Si les gusta, la pueden comprar. Les recomendamos que visiten y disfruten de los streams de nuestros colegas acá en Twitch. De Dark Harlow, Lady Midnight, Moirceto85, Mr. Sombra, PR y Sawa Kenji. Y de esta manera nos vamos. Muchísimas gracias, mi gente. Bye, bye. Zumba.